Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Ya sabes, este espacio que tenemos en radioesperantia.com para conocer nuevas creaciones, literatos, escritores, músicos, cineastas, creadores, personas que están planteando pues nuevas plataformas, nuevas ideas, etcétera, etcétera. Todo eso tiene cabida aquí en radioesperantia.com, en la revista de Radio Esperantia. Hemos estado hablando de un montón de creadores y en esta ocasión Pues la vida da muchas vueltas y yo tuve que hacer un examen de piloto de drones. Soy bastante malo pilotando drones. La persona a la que vamos a entrevistar me da 200.000 millones de vueltas, pero bueno, estoy ahí haciendo mis pinitos a ver si consigo que no se me caiga demasiadas veces. Así como la vida, como digo, da muchas vueltas, pues coincidí con el amigo Martín Ardanaz, con el que habíamos trabajado hace ya unos cuantos años, ya hablaremos de ese tema, y como tiene una trayectoria dilatadísima y tiene en todo lo que nos va a contar un montón de anécdotas, pues digo, seguro que con una entrevista con Martín lo vamos a pasar de maravilla. Así que sin perder un instante, que yo me enrollo como las persianas en los preámbulos, pues saludamos al buen amigo Martín Ardanaz, que le agradecemos enormemente que esté compartiendo con nosotros este tiempo en Radio Esperantia. Martín, un verdadero placer estar contigo y te agradezco enormemente que estés este tiempo pues con nosotros disfrutando de la compañía. Martín, encantado y nada, sin más preámbulos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Muy bien. ¿Y tú qué tal? Pues nada, que cada vez me enrollo más como las persianas. La presentación, bueno. Te has dado cuenta, pero bueno, esto es lo que tiene. Pues nada, Martín, hemos estado hablando a ver cómo lo presentaba y quizá pues lo más correcto, él es realizador, él es director de fotografía y también, como he comentado al principio, piloto de drones. Entonces vamos a ir desgranando todo esto, si te parece, Martín, porque me ha sorprendido bastante cuando estábamos hablando en la previa que tú ibas para abogado, ¿verdad? Cuéntanos un poco esto y los cambios que hubo en tu vida para terminar en este ámbito. Pues sí, efectivamente. O sea, yo de joven tenía interés o ilusión, no sabía cómo llamarlo, vocación, decían algunos, por el tema de los abogados, ¿no? De derecho y era, no sé, era lo que me gustaba. Y tanto es así que cuando terminé de estudiar el bachillerato, pues empecé a estudiar derecho. Aquí en Las Palmas no había facultad en aquel momento todavía. Estamos hablando del año 72, sí. 71-72. Y me tuve que ir a La Laguna. Y ahí estuve un año. Y me di cuenta, mira que, a ver, sí que había asignaturas que me gustaban. De hecho, el derecho no es que me desagradara, ¿no? Había asignaturas, el derecho romano me gustaba bastante y las asignaturas, ¿no? Pero fui a algunos juicios en Santa Cruz y los juicios no me gustaron nada. Los juicios, yo veía aquello y decía, esto es aburridísimo, ¿esto qué es? ¿Esto qué? Pero vamos, dos personas peleándose por un metro de terreno de una finca y una tontería, y yo digo, esto no es. Entonces, claro, empecé a pensar y digo, me he equivocado. A mí lo que me gustaba eran las películas y las series de abogados. Sí. Me gustaba en aquella época, había una, bueno, anterior, un jovencito, que era Ironside. Y luego las películas. Perry Mason, llegaste a verla. Perry Mason. También, sí, que es verdad. Perry Mason, Ironside, por eso te digo, todas estas series. Y luego las películas también, que los americanos tenían unas películas ahí sobre. Salían unos juicios que eran increíbles, ¿no? Señoría, tal. Claro, cuando veo esto en Santa Cruz, de señoría y esto, nada. Y aquello era, digo, uy, esto como, lo vi como muy burocrático digo, esto no es lo mío. Y entonces digo, es que lo mío es el cine. Ahí pensé que efectivamente que a mí lo que me gustaba era el cine, porque si lo que me gustaba era la parafernalia de señoría y de tal, pues era eso, ¿no? Y no gustó mucho en casa, claro, ese tipo de cosas. No, además en aquella época, no pasó en ese momento, porque eso era muy al principio, pero sí que lo digo por si luego me olvido. ¿Sí? Tiempo después, mi padre tenía una hermana, o sea, una tía mía, que era monja, ¿sí? y le escribió una carta y le dijo que como una persona tan recta como él permitía que un hijo suyo trabajara en un trabajo tan indigno como era el cine. Ya, ya. Era la época también, ¿no? Por eso digo que la época, por eso digo que era una época muy así, ¿no? Que no es ahora. Ahora cualquier chico joven dice, oye, yo quiero dedicarme al tema audiovisual, al cine. Y claro, no hay nadie que diga eso, ¿no? Pero en aquel momento había esto, ¿no? Entonces, me iba a ir para la península, porque aquí, lógicamente, No había nada aquí, ¿no? No había nada. Aquí en Canarias no había nada. Bueno, estaba Televisión Española, pero que ya tenía su personal y su historia y no era... No se hacían películas, no se hacía nada, ¿no? Y si a lo mejor había alguna empresa o alguien que venía a rodar algo, venía desde fuera con todo el equipo. O sea, no se cogía como ahora. Hay bastante gente que se dedica, ¿no? Sí, entonces. En aquel momento me tenía que ir a la península. Mi padre sí que me convenció de que antes de irme hiciera el servicio militar, porque claro, yo en aquel te estoy hablando de que yo tenía 18 años cuando yo decido irme a la península. Y mi padre me dice, mira, te vas a ir, vas a lo mejor a conseguir trabajo o lo que sea, o estudios y tal, y luego te van a llamar para la mili y eso te va a condicionar. ¿Por qué no haces la mili y luego te marchas? ¿No? Estamos hablando de que la mili en aquel momento, lo digo por si alguna persona oye esto, había un momento que el servicio militar era obligatorio. Sí. O sea que había que pasar por el aro. Entonces, sí, y ahí le hice caso y creo que estuvo bien porque ya me quité eso y no me cortó luego todo el proceso que tuve después. ¿La hiciste, ¿no? Aquí hice en Canarias? Servicio militar. ¿En Canarias? Sí, la hice aquí, claro, la hice aquí en Las Palmas, en la aviación, era lo más cómodo. Sí. Y entonces ya que cogí también alguna cosilla, como por ejemplo el bombazo que le pegaron a Carrero Blanco. Sí. Yo estaba haciendo el servicio militar, o sea, yo estaba en la policía aérea en aquel momento. Sí. Y me acuerdo que nos acuartelaron y tal, ¿no? Año 73. Entonces ya te digo, en el año 75 me voy a la península. Entonces la escuela de cine está cerrada porque Franco la había cerrado, porque decía que había muchos comunistas allí, estaba lleno de comunistas. Sí. Y entonces, pues, la única cosa que vi así parecido era Ciencias de la Información, que aunque no era especialmente dedicada para la imagen, pero porque estaba más pensada como para periodismo, pero sí que había una rama de publicidad y otra de imagen, y digo, bueno, pues me matriculo ahí y a ver. Y decidí irme a Barcelona, que hubo gente que me dijo que por qué no me iba a Madrid, porque en Barcelona hablaban catalán. Y yo les dije que, bueno, que yo el catalán lo podía aprender, pero que el mar, llegar a Madrid, eso iba a ser un poco más difícil, ¿no? Eso desde luego. Entonces, bueno, decidí irme a Barcelona. Y allí me matriculé en Ciencias de la Información. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Que al llegar, al poco tiempo, pero muy poco, iban a empezar una serie de televisión española que se llamaba La Saga de los Ríos, se llamó. Sí. Y por medio de una persona conseguí contactar, necesitaban a le llamaban auxiliar de producción, pero era una persona que hiciera de todo, ¿no? Un chico para todo, digamos, ¿no? Para todo, claro, lo que hiciera falta, ¿no? Sí. Y entonces, pues yo vi una posibilidad de que ahí podía aprender bastante, y así fue. Tuve la suerte que además encima me pagaban. Lo único que no pude ir a la facultad, claro, no podía ir, pero por suerte aprendí mucho más que se hubiese, bueno, diferente a lo mejor, no mucho más, pero por lo menos sí diferente y mucho más rápido, ¿no? Quizá aprendiste mucho más práctica que teoría que te hubieran dado en la facultad, porque yo estudié también imagen y sonido y decían, por ejemplo, que las cámaras y las prácticas había, pero yo no, solamente en cuarto recuerdo ver allí en los alrededores de la Complutense a una gente con cámaras que decían que era de las prácticas, pero yo nunca hice prácticas. Entonces, ya, quizá aprendiste mucho más que lo que podía la teoría, porque la teoría, lógicamente, la puedes encontrar en cualquier sitio, pero la práctica, además, a el nivel que pudiste acceder con ese pedazo de serie, pues fue estratosférico, de verdad. Efectivamente, sí, sí, es que era como, como una escuela donde los profesores eran todos súper, eran personas top, exactamente. Un máster. Sí, efectivamente, tuve esa suerte, ¿no?, de encontrar allí personas que sabían mucho y yo que era una esponja, y que me gustaba preguntar de todo y, bueno, a la gente tampoco le caía yo muy mal y se ofrecían a explicarme las cosas y yo estaba encantado. Y ellos también, ¿no? Entonces, eso fue muy bien, ¿no? Yo llegué allí con el... Bueno, en Barcelona yo no conocía a nadie. Sí. Y, lógicamente, yo me centré mucho en el tema del trabajo, ¿no? Yo era el primero que llegaba, el último que me iba, ayudaba a todo el mundo, a los de decoración, a trecho, a los eléctricos, al equipo de cámara, a todos. Y entonces preguntaba sí, sí, sí, al director de fotografía por qué ponía este filtro o por qué ponía esa luz allí y esta bandera negra aquí. Entonces, todo esto, claro... fueron 9 meses de rodaje lo que duró La saga de los Rius y luego 3 meses de postproducción, o sea, sí, moviola, sí, sí, cine, película, laboratorio. Yo ahí, eso fue para mí un aprendizaje, o sea, ahí yo fue lo que a lo mejor habría hecho en 3, 4 y a lo mejor hasta 5 años en otro sitio. Desde luego. Una pregunta. ¿Tenías ya algún tipo de conocimiento que fuera básico a nivel de fotografía? O sea, ¿tenías tu cámara, hacías fotos? O sea, que tenías un pequeño bagaje dentro del vídeo, ¿no? Porque no existía. Porque hay que decir, sí, queridos niños, que en la época en la que nos está hablando, de la que nos está hablando Martín, el vídeo no existía. Ahora no os vas a contar cómo os lo montabais. Pero ya tenías algún tipo de bagaje, al menos en el ámbito de la fotografía, ¿no, Martín? Sí, en la fotografía sí. Y nosotros aquí con los amigos, sí, teníamos cámaras y con carrete, no eran, sí, cámaras digitales, sí, pero sí, eran, sí, carrete de, sí, de 24 o 36, sí, sí, sí, y disparábamos. Y sí que también hubo una época que estábamos bastante aficionados a la diapositiva, o sea, directamente, sí, no disparar el negativo, que luego tú el negativo lo puedes trabajar y al hacer una copia puedes darle más o menos y tal, ¿no? Sin la diapositiva ya era un positivo. O sea, tú lo que disparabas, ¿sí?, eso iba a misa. Y hacíamos nuestras cosillas, ¿no? Alguna cosa sí que hacíamos de, por ejemplo, montar fotos, ¿no? Sí, en sí, directo. Como dijéramos, que era ya una cosa porque era disparar. Sí. Y entonces después volvíamos a cargar, pero apretando el embrague para que no corriera la película, sí, volvíamos a cargar y dejábamos lo mismo que habíamos disparado, a lo mejor habíamos disparado una foto X y habíamos dejado una parte más oscura para luego disparar otra, sí, dejando más oscuro ese lado y tal. Esto en directo, no en laboratorio, sino directamente en la foto. Sí, o sea, sí, que sí, sí que alguna cosa ya de fotografía, pero vamos, lo que mucha gente de la época, ¿sabes? En aquella época, muchos... nos gustaba la fotografía y las guitarras. Sí, y... sí, sí. Casi todo el mundo tocaba la guitarra y hacía fotos. ¿Y qué es lo que más te llamó la atención de ese rodaje? Si hay algo que te gustaría destacar, porque claro, lógicamente llegas allí, tienes la suerte de participar en un pedazo de rodaje con un presupuesto altísimo, de los máximos que había en aquella época en Televisión Española, una gran superproducción. Y bueno, que llegas de fuera y te encuentras como eso que dicen, que llegar y ves a El Santo, ¿no, Martín? Sí, correcto. Sí, sí, tuve mucha suerte al entrar. Pero claro, es lo que dices, yo no tenía ni idea. No tenía ni idea de qué iba el tema de un rodaje. Entonces, ¿sabes? Yo sí que había hecho algunos trabajos en Las Palmas, cosas de coordinación y tal, me acuerdo, en la feria, por ejemplo. Sí. ¿No? Uh-huh. la feria, se llamaba Feria del Atlántico en aquel momento. Sí, ¿no? Sí, sí. La Feria del Atlántico. Pues sí que había trabajado allí en cosas de coordinación y bueno, siempre había sido también en el colegio, organizaba cosas y había participado en cosas de obras de teatro, o sea que sí. Que había estado en cosas, pero claro, una película nunca, ¿no? Y un rodaje no. Y aquel era especial, eso después lo vi después. Lo vi después porque eso, lo que yo viví allí en otras películas no se vive porque no tienen ese presupuesto, ¿sabes? Lo que tú decías. Sí, sí, sí. Eso era una serie con mucho presupuesto, ¿no? Entonces, había cosas. El primer día de rodaje, yo aluciné, pero vamos, por un tubo. Pensé que me había tocado la lotería. La verdad es que me tocó la lotería porque fui la persona elegida en ese momento, ¿no? Que podía, seguramente habría cambiado de otra manera, ¿no? Pero pensé que me había tocado la lotería, pero el gordo de Navidad. Sí, sí, sí. Porque estábamos rodando en la parte alta de Barcelona una torre de un marqués, con unos jardines, con estatuas, un sitio, pero vamos, espectacular. Y bueno, toda gente de época, claro, la saga de los Rius era de época, todos los actores, las actrices, los figurantes, todos con sus peinados de época, había mucho equipo de vestuario, de peluquería, de maquillaje, ¿sabes? O sea, era un equipo muy, muy completo, muy, muy grande, ¿no? Entonces se empieza a rodar y se rueda un plano, pam, y se rueda, pam, pam, pam, pam, y se termina, corten, ¿vale? Entonces, uy, una nube. Y digo, una nube. Nada, esto, uff, el director de fotografía mirando para arriba, uy, parece que esto va para largo y tal, ¿no? Y veía que todo el mundo, pum, todo el mundo se sentaba, ¿no? Todo el mundo sentado, relajado, y llegaba uno por allí y dice, hoy es el cumpleaños de no sé qué, invita a pastas y cava, no sé qué. Y entonces sacó unas bandejas de pastas y bebidas y no sé qué, esto, a las 12 del mediodía, todo parado, digo, coño, pero si se ha rodado un plano y tal, y claro, yo voy allí y digo, no, ¿y qué pasa? Dice, no, que está nublado. Digo, bueno, ¿y? Dice, ¿cómo que hemos empezado a rodar y había sol? Sí. Y hay que rodar ya todo con sol. Claro, o sea, no claro. Podemos ir rodando ahora de un lado y tal, o sea, cosa que luego aprendí, pero que yo en aquel momento, lógicamente, eso lo desconocía, ¿no? Claro, eso ya dijo, joder, pues esto es un chollo, todo el mundo aquí sentado, oye, tranquilo, joder, qué trabajo. Yo pensé que me iban a ver para arriba, para abajo, corre, sube, baja, tal, ¿no? Y digo, no, esto es, vamos, esto es una hamaca y, oye, tumbado, qué bien, no sé. Pero claro, eso fue el primer día. Como yo digo, 9 meses, lluvia, rodar de noche, a la salida del sol no sé qué, a las 7 de la mañana con un frío ahí que no, nadie puede mover ni un dedo y tal, o sea que el mundo del cine, del rodaje y tal, no, o sea, tiene sus pros y sus contras, ¿sabes? No todo El otro día, cuando íbamos a volar el dron con Jonathan de Canarias Dron, que bueno, que recogimos a Martín, y me llamó mucho la atención, esto dirás, ¿sí que tiene que ver esto? Pues es una anécdota de la saga de los Rius, para que veas que bien enlazo las cosas. Cuando subió a la furgoneta Martín, pues se le cayó un poco el té, y entonces Jonathan le dijo, no, el té no mancha, y Martín le dijo, ¿que no mancha? Tú no sabes cómo teñían la ropa en la sala de las Rius, cuéntanoslo, Martín, para que sepan que el té sí que mancha. Efectivamente, sí. No, y luego la otra curiosidad no solamente es la del té, ¿sí?, sino lo que a lo mejor mucha gente no sabe, que en aquel momento había temas de colores, porque claro, la tecnología no es la que tenemos hoy día. Entonces, televisión, una cosa era rodar algo para cine. Sí. ¿Vale? Pantalla grande proyectado que para televisión. O sea, nosotros rodábamos con película de cine, o sea, 35 proyectar, ¿vale? Pero luego se iba a pasar por televisión. O sea, se metía en un telecine y eso, lo que veía la gente en su casa era un tubo, el tubo catódico, que eso es lo que proyecta. Entonces, ¿qué pasa? Que eran los primeros, eso fue la primera serie de, o una de, la, bueno, de las primeras cosas que hizo Televisión Española, por lo menos en serie, yo creo que fue la primera, en color. Sí. Entonces, ahí el tema del blanco y el negro estaban prohibidos. O sea, el blanco y el negro no se podían usar. O sea, si había más remedio que una cosa, pero una casa, oye, la pared blanca, no puede ser. O se pinta o lo que sea, pero no puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las camisas, que se habían comprado muchísimas camisas, porque claro, esto fue cuando el director de fotografía puso sus normas, pero ya las cosas habían marcha y había muchas camisas de actores y demás que eran blancas. Sí, sí, sí. Que eran blancas. El traje de novia de Mariona Rebull, que se casa de blanco, era blanco. Sí. Y entonces todo era tal. Y entonces pues todo el mundo, ¿qué hacemos con el blanco y tal, no? Y alguien pues, de vestuario dijo, pues las teñimos. Sí. Y teñirlas, ¿verdad? Y dice, sí, sí, sí. Y entonces me mandaron a comprar té. Sí. ¿Sabes? No, cosa para teñir, porque el teñido tiñe mucho, y entonces eran bolsas de té y eran grandes cubos donde ponían agua caliente, como una infusión, allí metían el té y metían las camisas. Y luego salían y las camisas tenían un beige suave, un blanco roto, dependiendo del té que fuera y del, ¿no?, de la cantidad que pusieras y todo esto. Pero vamos que... A mí me pareció hay muy que curioso. Tener cuidado con el té. Hay que tener cuidado con el té. Me pareció muy curioso esa anécdota que comentaste. Y bueno, después de la saga de los ríos, que te quedarías como alucinando. Dije, yo he estado aquí cuando lo viste proyectado o en la televisión emitido, te quedarías en colores, ¿no? Alucinando. Bueno, no, lo que pasa es que ya te digo, como ya la saga fue, si hubiese sido una película, a lo mejor sí que me habría sido más rápido, pero claro, como la saga fueron 9 meses de rodaje, íbamos al laboratorio, lógicamente, allí no era como hoy en día que se graba en digital, que tú lo ves en el momento y que dices, mira, la toma esta es buena, perfecto, fuera. No, no, ahí se rodaba, se llevaba al laboratorio, el laboratorio revelaba, y tú lo veías al día siguiente, ¿no? Ibas al rodaje, hacías el rodaje, todo el rodaje, y al final del rodaje, todo el mundo, los elegidos, en este caso, director de fotografía ayudante, el director de la película, a lo mejor con tal, el jefe de producción, algunas personas que tienen que ver con el tema del rodaje. Y yo, claro, yo iba, aunque yo era el último de la fila, porque como era el que siempre iba con el jefe de producción para lo que hiciera falta... Sí. Y yo además estaba encantado, quiero decir que yo no era que, porque seguramente a lo mejor había otro allí y decía, oye, que yo he quedado con mi novia. Sí. Pero claro, es que mi novia de aquel momento vivía en Las Palmas. Claro. Entonces no podía quedar con ella, evidentemente, claro. No podía quedar con ella. Entonces yo, el laboratorio encantado. Entonces, al ir cada día al laboratorio, al ver, yo, claro, ya había visto ya todo eso. Luego, en la postproducción, lo mismo, en la moviola. Y en la moviola, continuamente ves una secuencia, otra, ¿no? Viendo tal. Ves todo el proceso, ¿no? Por ejemplo, los títulos de crédito son unas láminas, unas acuarelas preciosas que yo me quedé, que al final repartieron algunas y yo me quedé una, y al final las regalé a mi familia. Sí. Eran unas acuarelas preciosas donde encima van los créditos, ¿no? Los de inicio. Sí, sí, sí. Pues eso se hacía en truca como los dibujos animados, o sea, una cámara colgada con los... Yo recuerdo pues eso, de llegar los... todas las láminas y con mucho cuidado ir al laboratorio. Esta fue en Fotofilm, donde se llevaba esta película, esta serie, y entonces pues allí eso, fotografiar las láminas, que luego van los rótulos, en truca, hacer un trucaje, bueno, todo era una cosa... Y ahí viví muchas cosas. Viví también un trocaje. Resulta que hay un momento, una secuencia, que hay una bomba en el liceo, ¿no? Hay un anarquista que tira una bomba. Sí, sí, sí, sí. Entonces allí se arma un follón y entonces todo el mundo tal. Había efectos especiales de fuegos, llamaradas, había especialistas que se lanzaban y qué tal y toda una cosa. Y entonces se les ocurrió a la gente de montaje, a José María Aragonés, que era el ayudante y tal, pero que era el que se ocupó del trucaje. Luego trabajé muchos años después con él, mucho tiempo. Sí. Pues a José María Aragonés se le ocurrió pues dividir la pantalla, ¿no? Sí. Coger la pantalla y dividirla en tres, pero rota, ¿no? Como si la imagen se rompiera, eso que ahora un niño de 6 años puede hacer en su casa, pues en aquel momento era un trucaje, porque claro, era eso, poner tres imágenes al mismo tiempo y roto, como que se había roto, como si fuera... Cuando rompes un papel, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Este trucaje, pues lo mismo, se rodaban las cosas por separado y luego en laboratorio con catch contra catch, o sea, tapando zonas del negativo para luego lo mismo que te dije que hacíamos con la diapositiva, exactamente, pero con película ya rodada, ¿no? O sea, entonces ya viví tantas cosas tan diferentes y tal, que claro, cuando se emitió, sí, a ver, una gran alegría y, claro, una gran satisfacción y orgullo. Yo tengo que decirte, salgo en los títulos de crédito. Sí. Pero a mí es una cosa, a mí lo de los títulos de crédito, fíjate, nunca me ha importado mucho. Yo hay un montón de trabajos en los que he estado que no salgo en los créditos. ¿Y en esta serie, La Sangre de los Ríos, en calidad de qué sales en los créditos? Creo que es ayudante de producción. Ok, ok, sí. Ayudante de producción. Como estabas haciendo gran cantidad de cosas, pues en algún... De hecho, no, en principio era ayudante de producción, ¿vale? Que sí, bueno, sí, sí. Ibas, vete a buscar cafés. Entonces yo recuerdo, cosas, era increíble, ¿no? Porque cuando estábamos, por ejemplo, rodando en la zona alta de Barcelona, yo me acuerdo que en la Bonanova, en la Plaza Bonanova, había una cafetería allí y yo iba, llevaba un montón de termos, estábamos rodando, no había un tal, y entonces llevábamos termos y yo iba con un coche de producción, un chofer. Sí. Un coche de estos, además, de los que llevábamos, los ministros, que decían, los barreiros aquellos enormes. Sí. Y claro, me veían bajar allí, me paraban allí, y yo me bajaba con los termos y decía, llévenmelo de café, y venga, pam, pam, pam, pam. Y luego que todo el mundo se me quedaba mirando, ¿no? Porque como dicen, este coche, aquí como algún ministro, este será alguien de algún ministro, ¿no? Cosas así, ¿no? Y la verdad es que fue, bueno, a ver, ya te digo que en ese tiempo, anécdotas muchas. Mira, recuerdo una que no sé si está bien, porque además era muy canario el tema. Sí. Con el tiempo, como digo, al principio yo no conocía a nadie, ¿no? Pero al cabo del tiempo sí que ya, claro, ya te digo, un año y pico, ya pues conoces a gente y tal. Y las primeras personas con las que entablé eran canarios. Qué curioso. Y no los conocía. Lo que pasa que sí, de vista. Eso de que lo ves, estaban en una mesa, nosotros íbamos a comer a un sitio muy cerca donde estaban las oficinas de la saga. Sí. Y ellos estaban sentados en una mesa. Y entonces yo me quedé mirándolos, ellos también se me quedaron mirando a mí, esto de que nos sonaban las caras. Sí. Y yo me acerqué a ellos y les dije, oye, ustedes son, por casualidad son de Las Palmas y tal. Sí, sí, tal, pues mire, vivimos aquí al lado. Y digo, coño, pues yo trabajo aquí, pues pa, pa, pa, pa. Y entonces les mando un saludo desde aquí, que son Gabriel Aguiar, Paco González, Pepe Sansó y Felo Botello, pues gran cocinero. Felo Botello, exacto, sí, sí, pues muy... Felo Botello, pues ellos eran los que estaban allí y fue con los primeros que entablé, ¿no? Y entonces ya ellos también, a su vez, tenían otros amigos que también eran canarios, de Tenerife, tal, tal. Y bueno, había una comunidad allí bastante importante, canarios. Entonces resulta que la anécdota que te quería comentar es que teníamos unos decorados muy grandes en la saga que no cabían en ningún plató, ¿vale? Habían pisos y cosas de estas que en ningún plató existente en Barcelona entraban. Entonces alquilaron un recinto ferial, ¿vale? En la feria de Barcelona y en los palacios estos María Cristina y Victoria Eugenia, ¿cómo se llama? Uno de ellos lo alquiló televisión y allí montó los platós. Y claro, aquello era una cosa enorme, en invierno hacía un frío enorme. Aquello no había manera de tal, entonces se montaron, ya digo, hubo que montar los camerinos, pero claro, los camerinos y todo esto eran como de decorados, ¿sabes? Sí, sí, igualmente hacía mucho frío, ¿no? Y entonces el jefe de producción me mandó a buscar unas estufas de alquiler. Y entonces, pues, no, me fui a una casa ahí que alquilaba estufas y alquilé, pues, me acuerdo, 25 estufas o 30, ¿no? Y eran de estas que, bueno, iba la botella de butano, iba vista, ¿no? No tenía caja ni nada, simplemente así, y luego tenía como una especie de radiador que era lo que daba calor y tal, ¿no? Bastante sencilla, pero bueno. Tal que las alquilo y me las llevo para tenerlas allí unos días que íbamos a estar y no sé qué y no sé cuántos. No, perdón, mira, me he equivocado, empecé al revés. Pensé que era lo de... No, se pidieron para secar los decorados. Efectivamente, hacía falta. Sí, sí. Los decorados se habían pintado, no se iba a llegar al momento del rodaje y entonces, oye, hace falta esto secarlo, venga, estufas, y venga. Oye, mira, vamos a necesitar esto 5 días, 6 días, y venga, estufas, venga. Y llevo las estufas. El caso es que al terminar eso, se empieza a rodar, el jefe de producción dice, mira, las estufas se quedan, porque, mira, los decora, en cada camerino tiene que haber una, aquí dos, aquí tal, pam, pam, pam, pam, y se quedaron allí. Y claro, ahí estuvimos muchísimo tiempo. pero muchísimo. Entonces, cuando fui a devolver las estufas, dije, bueno, las estufas y tal, me pasaron la factura, yo vi aquello y digo, joder, pero ¿cuánto cuesta cada estufa? Dice, no me acuerdo ahora, ¿eh? Los precios exactos no, pero a lo mejor si la estufa... Que serían pesetas, por supuesto. Si la estufa costaba 500 pesetas, no sí, sé. Sí, sí. Resulta que el alquiler por cada estufa a lo mejor eran 3.000 pesetas. Sí, sí, una barbaridad. Entonces, claro, yo le decía, pero ¿cómo me vas a cobrar 3.000 pesetas si la estufa cuesta 500 y tal? Dice, ya, pero que es alquiler y tal. Digo, si quieres te la vendo. Digo, pues sí, la llevo, te pago, a ver, te las compro, pero ¿sabes? Sí, sí, sí. Por 500 euros y tal, ¿no? Y por 500 pesetas, lo de los euros ya se nos ha quedado clavado, ¿no? Sí. Total que llamé al jefe de producción y se lo dije. Le dije, mira, pasa esto. Por cierto, gran, gran hombre con el que aprendí muchísimo, Isidro Prous, padre de Ricky Prous, que tú conoces porque también gran jefe de producción que trabajaste con él, en Valor y Coraje. Exactamente. Pues llamé a Isidro Prous y le dije, mira, Isidro, ¿qué pasa esto? Que me cobran 3.000 pesetas por cada estufa y de venta son 500. Entonces le he dicho que las compro. Dice, no. Digo, ¿cómo que no? Dice, no, que no puedes comprarlas. Digo, ¿cómo que no puedo comprarlas? Dice, no, porque es que, a ver, Televisión Española tiene tanto material que no puede comprar más. O sea, a ti eso que te parece que vas a hacer un ahorro, luego escogerlo para meterlo aquí en los almacenes de Televisión Española, que hay que etiquetarlos, que luego que hay no sé qué, que hay no sé cuánto, que alquiler y ya está. Sí, sí, sí, sí. Digo, vale. Vale, pues nada, si son las normas de la casa, son las normas de la casa. Uh-huh. Y entonces, bueno, le digo al señor de la empresa esa, le digo, mira, no te puedo pagar 3.000 pesetas por cada estufa, ¿vale? No, te pago 500, ¿vale? Y me las llevo. Lo que pasa es que no me hagas, por favor, una factura de venta. Me tienes que poner de alquiler, porque yo no puedo pasar factura de venta. O sea, me pones el alquiler tal, tanto, y tal, mira, 600 pesetas, mira, 100 pesetas más para ti, pero vamos, 3.000 no, 600 y tal, venga, me echo la factura y cogí todas las estufas y las metí en la furgoneta y me la volví. Y entonces, claro, yo era allí el grupo de canarios, el rey de las estufas, o sea, enseguida pego un par de toques y digo, señores, hay estufas. Y digo, ah, sí, sí, venga, total. Entonces me llamaban, ¿vale? Entonces, una estufa y tal, sí, sí, toma, venga, toma, tal, tal. Y enseguida las 25 estufas me las quité de encima. Porque me parecía, ya te digo, una barbaridad que se las quedara otra vez el señor aquel. Y digo, oye, con la cantidad de amigos que tengo yo aquí pasando frío, pues oye, a regalar estufas. Es bastante ilógico, pero bueno, hemos vivido un montón de situaciones de este tipo. Aquí, Martín, me gustaría hacer un inciso, cuando ya vamos a pasar a la siguiente ya película que rodaste, porque hablando con, sobre todo, cineastas, realizadores, gente que está metido en el ámbito de la imagen y el sonido, no se ponen de acuerdo o no nos ponemos de acuerdo a la hora de obtener una formación. Si es más lógico, más adecuado el tener una formación, digamos, reglada, como lo que comentábamos de imagen y sonido, etcétera, etcétera, o ir un poco aprendiendo sobre la marcha y viviendo por las experiencias que tú viviste. Entonces, ¿tú eres partidario de qué exactamente? Yo soy partidario de aprender regladamente. Sí, sí, sí. Sí, a ver, yo lo hice así porque en mi época no había otra cosa. ¿Sabes? O sea, yo es que no me quedaba más remedio porque, como tú lo sabes, en imagen y sonido, en ciencia de la información, en la de aquel momento, es lo que tú dices, en cuarto se hacía una práctica de cámara. Yo recuerdo un amigo... que estudiaba ciencias de la información y que de Las Palmas también, y volviendo en unas navidades coincidimos que veníamos los dos a Las Palmas y él me dijo hombre, hicimos unas prácticas allí de cine con una cámara de cine y tal. Digo, ah, qué bien. Digo, ¿qué cámara era? Dice, una negra. Sí. ¿Sabes? Entonces, claro, ya. Él estaba en cuarto. Yo tenía 4 años porque él había empezado conmigo, más o menos, o 5. Yo a lo mejor ya tendría 5 años o tal, o 4 o tal. Y claro, yo digo, a ver, Arri, Cinema Products, Bolex, ¿sabes? Yo, a ver, yo ya tenía, ¿sabes? Yo eso. Entonces, en aquella época no había otra cosa, pero sí que es verdad que yo tuve la suerte de entrar en una academia muy importante, sí, con profesores muy fuertes, y que yo, como era una esponja y estaba muy interesado en aprender, aprendí muchísimo. Pero claro, eso es muy difícil, que te toquen todas esas cosas. Si tú ahora te pones a trabajar, a lo mejor te toca, haces una peliculita o un spot y son dos días, y con uno que no sé qué, a lo mejor tampoco tiene tanta información como los que tenían en aquel momento, no sé. Es diferente. Entonces yo aconsejo ahora que quien quiera dedicarse al tema audiovisual, tanto cine como televisión, en cualquiera de sus facetas, que lo estudie. Perfecto. Pero al mismo tiempo, si puede ir haciendo prácticas, al mismo tiempo, si puede ir haciendo prácticas, que las haga. Y en cuanto termine, hacer prácticas sin cobrar y sin nada. Eso yo es lo que recomiendo a los jóvenes. Mira, yo he trabajado en una empresa, que a lo mejor llegaremos cuando sigamos hablando ahí, donde han pasado mucha gente joven que ha terminado imagen y sonido, comunicación audiovisual, de todo tipo, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay gente que se ha quedado y gente que no se ha quedado en la empresa. Y se ve desde el principio. Fíjate tú, o sea, nada más llegar, yo veo ya y digo, mira, este a lo mejor se queda, este no se va a quedar. Y es ya simplemente por la forma de, ¿no? O sea, la implicación, ¿sabes? Lo tal, si te llega una persona y lo primero que te dice es que, oye, porque aquí los domingos, porque claro, como yo tengo novia. Sí, sí, sí, sí. Y dice, uy, a ver, digo, nosotros nos dedicamos, ¿no?, en la empresa que te digo, nos dedicamos a todo tipo de eventos, todo, conciertos. Nosotros hacemos conciertos la noche del sábado, un partido de baloncesto el domingo por la mañana. O sea, ¿qué me estás contando? Entonces eso, cuando tú ya llevas mucho tiempo, a lo mejor puedes, pero claro, cuando estás empezando, lo que tienes que hacer es lo que sea, y si te pagan poco, oye, de momento sí, luego intenta, a ver, que no se aprovechen, porque el tema de pagar poco, yo también, eso de la gente que se aprovecha del que empieza y dice, como este empieza, le voy a pagar una porquería, no, no, una cosa normal, bien, normal y exigir. Normal, exactamente, exigir nada de explotación, ¿vale? Una cosa normal, pero no exijas. No exijas. O sea, tú ponte ahí y da el callo a tope. Da el callo a tope. Si tú das el callo a tope y esa gente no te corresponde, te vas a otro sitio. Perfecto. Eso es así. Es que es así. Un buen consejo, Martín. ¿Qué te iba a decir? En la sala de los ríos, bueno, ni te pregunto, no tocarías la cama para nada, ¿no? Supongo, me imagino. Y ya en la cámara, que no la tocarías para nada, estarías... No, la cámara que va. Por cámara supuesto, preguntar... Ni te pregunto. No, en algún momento me dejaron mirar. O sea, mirar por una cámara, eso no puede hacerlo nadie. Mira por la cámara, mira el operador de cámara... El director. El ayudante cuando el foquista que estaba haciendo las mediciones y tal, y el director de fotografía. Sí. Y en algunos casos concretos, antiguamente, el director de la película. Sí, ahora sí. No, porque como hay monitores fuera, pues el director ya no necesita mirar, incluso ni el director de fotografía mira por la cámara. Sí. Porque ya en el encuadre y todo en monitores. O sea que, pero en ese momento sí. Y alguna vez sí que a lo mejor te decían, ¿no? Cuando te veían por allí mucho tiempo, ¿no? Mirando, y a lo mejor, porque claro, a lo mejor uno llamaba al otro y dice, mira esto, mira, ¿lo ves? ¿Ves el brillo este? Sí. Y el otro miraba, ¿no? Y yo ahí al lado, ¿no? Joder, qué brillo. Sí. Entonces a lo mejor alguna vez sí que decían, mira, Martín, mira, ¿eh? Pero no te acostumbres. Pero además eso ya te digo que es muy sagrado en el equipo de cámara. Y entonces decía, pero no te acostumbres, ¿eh? Y entonces yo miraba y sí, tal, ¿no? Pero tocar la cámara poco, por supuesto. Nada, por eso es. Por eso te decía. Y ya llega el siguiente rodaje, porque prácticamente pues no tienes que esperar demasiado. Ya te digo que tú, es que, no sé, caíste de pie en Barcelona. Porque ya llega el siguiente rodaje y además a través de un par de carambolas llegas y te conviertes en uno de los los personajes que va a intervenir en esa película, en uno de las del personal, ¿no? Cuéntanos, Martín. Bueno, sí, a ver, yo tuve la suerte de llegar a Barcelona en un momento dulce. Eso de dulce, que estás dulce. en el sitio adecuado, en el momento adecuado. ¿Vale? Tuve la suerte de que personas como yo, o sea, de mi edad, de mi condición de pesar de todo eso, en el mundo del cine había pocos. No es como ahora. Ahora hay muchísima gente que quiere poder, que querría participar en una película. En aquel momento no habían tantos, ¿no? Entonces podías ir a las películas de meritorio perfectamente. Lo que pasa es que yo, aunque la siguiente película firmé como meritorio, no hice de meritorio. De hecho, no me llamaron. Tuve la suerte de que cuando terminó la saga, estuve, conseguí, perdón, porque estoy un poco aquí. No hay problema, tranquilo, no pasa nada. Cuando terminó la saga, conseguí, como estuve mucho tiempo, un año y pico, y ahí me conoció bastante gente de televisión y tal, sí que algún programa de televisión, había uno en Cataluña que se llamaba Mirador, que era un programa que trataba sobre poetas, y me acuerdo de Martí Poll, que estuvimos en su casa. Programa cultural, ¿no? De cultura de artistas. Y cosas de estas. Pues estuve trabajando, haciendo cosas con en este programa, pero vamos, muy poquito, porque enseguida hubo una película que se llamaba La Nueva Marilyn, sí. Era producida y dirigida por José Antonio de la Loma, sí. Y él llevaba un ayudante que era su sobrino, y su sobrino había decidido que no le gustaba el mundo del cine, eso de si te llaman o no te llaman, si cobras o no cobras, a lo mejor no comes. Ese tipo de freelance, hay gente que no lo soporta, ¿no? De alguna manera. Y montó una autoescuela y dijo que no hacía la película. Y él, por lo que luego me comentó, él había estado mirando, pero los ayudantes que había, que ya además eran casi todas personas mayores, claro, porque... luego te explicaré el porqué de las edades. Resulta que no le gustaban, ¿no? No le gustaban mucho. Entonces, un día, hablando en una reunión, estaba María Teresa Font, era la script que iba a ser esa película y que era la script de la saga de los Rius, sí. Le dijo, mira, hay un chico canario que estuvo en la saga de los Rius, era el auxiliar de producción, pero que ha estado con todo el mundo y que este se mueve como nadie y que no sé qué y que yo creo que podría ser muy bien el trabajo de ayudante de dirección y demás, porque sabe muchísimo, ha ayudado a la gente de dirección, de las sagas, 9 meses de rodaje, o sea, bla, bla. Y bueno, de la Loma dijo, bueno, pues vamos a conocerlo y tal, ¿no? Y entonces me llamaron y parece ser que le caí bien, que sí, que vio que tal, y dijo, bueno, vamos a probar. Y así fue como me contrataron. Te digo el tema de las edades y demás, de que yo no podía ser de ayudante de dirección, porque en aquel momento todavía estaba vigente el sindicato vertical. Sí, ¿vale? Sí, todavía sí. No habían entrado el tema de comisiones obreras, UGT, no. Ahí había un único sindicato y que había una mafia ahí bastante importante. Entonces, en el tema del cine, para protección del cine, lógicamente, y de los trabajadores y demás, había que hacer toda una serie de películas de una categoría. O sea, si tú, por ejemplo, querías hacer dirección, sí. Tenías que hacer 6 películas como mínimo, de meritorio de dirección. Después, si te luego los auxiliares, era una cosa que yo nunca comprendí, los auxiliares votaban de si tú estabas preparado para pasar o no. O sea, iban a meter a un tío en su categoría, un tío más que les iba a hacer la competencia. Muchas veces decían que no estabas preparado, ¿no? Bastante y así en todas las categorías, ¿no? Tenías que hacer 6 películas como mínimo de auxiliar para ser ayudante, 6 películas como mínimo de ayudante para ser operador de cámara, 6 películas como mínimo para ser director de fotografía. O sea, sí. Entonces, claro, ayudante de dirección, pues lógicamente tenías que haber hecho como mínimo 12 películas, sí, ¿no? Sí, tú llevas una serie, digamos. Como mínimo. Entonces, claro, yo no podía firmar como ayudante de dirección. Y de hecho, en los créditos no salgo como ayudante de dirección. ¿Vale? No sé si no me acuerdo del tal, pero la siguiente que hice tampoco. Porque fueron un par de películas, esa y Perros Callejeros, que también era con José Antonio de la Loma, que fue lo mismo. Yo no podía. Incluso vino el presidente del sindicato un día a hablar ahí con José Antonio de la Loma en un rodaje. Me acuerdo que estábamos haciendo en una comisaría de policía un interrogatorio y una cosa y tal de Perros Callejeros. Y ahí tuve la suerte de que me dijeron, bueno, viene esta gente, tú eres auxiliar, tú eres meritorio, dijeron. Y el tío, se metieron, como ahí no podían hacer nada porque yo meritorio y tal, que estaba trabajando un argentino. Sí. ¿Sabes? Y eso fue lo que ya fue la bomba, ¿no? Porque todo argentino, es un argentino y tal, no sé qué. Será Martín. Martín es canario, es español. Es español, no es argentino. Sí, sí. Y los tíos se quedaron muy cortados y se marcharon, ¿no? Sí. Pero eso estaba muy controlado y entonces ya te digo, no se podía. Luego ya, cuando murió el sindicato vertical y entraron los sindicatos tal, pasó lo que tenía que pasar, que es que yo soy productor y contrato a quien me dé la gana. Claro, para que sea el director o el director de fotografía, un tío que no ha hecho ninguna película en su vida, pero me encanta como fotografía y puede ser director de fotografía, ¿por qué no? Y lo contrato yo porque con mi dinero, ¿no? Entonces, eso es un llegaste tema de lo que ocurrió. ¿Llegaste en algún momento a tener dudas si dedicarte a la producción, a la cámara o a la dirección, o prácticamente todo lo has visto como algo rodado y no has tenido ningún problema? Porque lógicamente aquí yo he notado mucho en este tipo de profesiones que uno dice, pues a mí me gusta la producción y mira, la cámara ni la quiero tocar. Otro, pues mira, a mí me gusta la dirección y mira, no toco ni la cámara ni la producción. ¿Tú lo tuviste claro desde el principio, Martín, o estuviste ahí dudando? No, a ver, eso es lo que tú dices, que es lo normal y es lo que debe ser. O sea, lo mío es lo que es atípico. Porque ¿qué pasa? Que yo al final no llego a buen puerto en nada, ¿sabes? No, me quedo en la mediocridad al tocar tantos palos. No, a ver, sí que... No, a mí ya es lo que te... bueno, de alguna manera, mi madre, ¿sabes? De pequeñito decía que yo era niño de culo inquieto, ¿no? Sí. O sea, a mí me gustaba siempre una cosa y yo me cansaba enseguida, hago una cosa y luego la otra y tal, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, con 14, 15 años, que estaba en los Salesianos, yo hacía tres deportes. O sea, yo cada día, al mediodía, salía del colegio, iba al Metropol a entrenar salto de trampolín. Sí. Después volvía por la tarde al colegio. Por la noche entrenaba en un equipo de baloncesto federado y luego los fines de semana entrenaba con el colegio a balón volea, ¿no? Voleibol, que es lo que jugaban los Salesianos. Sí. Entonces, con eso te digo que siempre me han gustado muchas cosas y una cosa solo como que me aburre, ¿sabes? Y entonces he intentado durante siempre eso. Entonces, claro, en el momento del cine... Sí que al tener que, te digo, hacer seis películas de tal, seis películas de cual, ahí sí que de alguna manera tenías que meterte por un sitio solamente, sí, ¿no? Sí, es decir, sí, oye, sí. Yo, o por producción o por dirección, ¿no? Sí. Pero a mí como en aquel momento no era una cosa, porque ya te digo, a mí no me preocupaba nada, ¿sabes? Yo, claro, tenía 20 años. Y querías aprender de todo, aprender de todo, claro. Quería aprender de todo, no tenía problemas de nada, de, ¿sabes? No. Y aparte, pero que no me preocupaba el que me pusieran de una cosa o de otra. Yo recuerdo que había un chico, Ricardo Albarrán, mexicano, que él, por ejemplo, era el meritorio de producción. Sí. Y entonces, como yo también hacía producción con la saga, cuando yo llego allí y soy meritorio, me dice, oye, ¿y tú y tal? Digo, no, no. Dice, no, porque yo soy el meritorio de producción. Digo, ah, vale. Digo, yo, tú el de dirección. Digo, si a mí me da lo mismo, si es que yo lo sabe. Sí, no, sí, sí. En ese momento me daba lo mismo una cosa que otra. No quería tal, tampoco lo veía como muy de, oye, esto hay que meterse por aquí, porque ya veía también, a ver... Te estoy hablando de que Franco ya había muerto. Yo cuando empiezo la saga, Franco todavía está vivo, pero en medio de la saga muere, que por cierto, como trabajaba con Televisión Española, me dieron 4 días libres. Y entonces, después ya muere Franco y se empiezan a ver ya los pequeños cambios. Todavía te digo, estaba el sindicato vertical, pero se veía que se iba a desmoronar, se veía... Ahí... Tampoco este tipo de cosas me preocupaba, ¿no? Y no, nunca, luego me llamaban para una cosa y sí, porque ya te digo, a mí me llamaban de la Loma, que era ayudante de dirección, sí. Y después lo siguiente que hago es cosas con televisión, que es en producción, después me llama de la Loma para hacer Perros Callejeros, que es ayudante de dirección. Y después sale Estrellas Españolas de la Ópera, que es una serie de televisión española de 2 años. Sí, ya estas son 2 años. Y ahí yo ya voy en producción, ya no como auxiliar, sino ayudante. Yo tengo a todo esto ya 70 y... 70, fue en el 77. Sí, sí, o sea, sí. Tengo 22 años. Yo con 22 años ya empiezo Estrellas Españolas de la Ópera de ayudante de, y ahí, bueno, ya es el no va más, porque ahí al, 2 años de rodaje continuadamente, con viajes, era una serie muy fuerte también de Televisión Española, con viajes por todo el mundo, que íbamos a Japón, a Venezuela, a Estados Unidos, por supuesto toda Europa, y luego hacíamos con equipos muy gordos en toda la península, las áreas de las óperas, ¿no? El castillo de Peñíscola, menudo sitio, sí, una pasada. Cosa, o sea, en el castillo de Peñafiel, el Cid Campeador, con Plácido Domingo, con 500 figurantes, con 50 caballos, con tal, o sea, ya al final, con 3 cámaras, o sea, ya ahí, ya lo que poco que me quedaba, lo saqué ahí, ¿no? Ahí y entonces, ya cuando terminé. Ahí ya estás de operador de cámara. No, no, no, todavía no. Yo en Estrellas Españolas de la Ópera. Sí. En producción. En producción. Sí. Yo ahí sigo en producción. Y sigo en producción todo el rato, fíjate tú. Luego, después de Estrellas Españolas de la Ópera, también a través de otra persona, Producciones Balcázar, que era una de las productoras míticas del cine español, tenía en ese momento 130 películas rodadas con Sara Montiel. Tenían un poblado, no en ese momento, pero sí habían tenido un poblado del oeste en Esplugas, de decorado cuando los Spaghetti Western. Tenían platós, o sea, llegaron a estar rodando el mismo momento, fíjate tú qué época más dorada, 7 películas. Casi nada. En el mismo momento se estaban rodando en Producciones Balcázar 7 películas, con Klaus Kinski, que se paseaba allí con sus Rolls, o sea, una época dorada. Esa productora, por muchos motivos, se fue un poco en picado, y luego uno de las personas, Jesús Balcázar, quiso remontarla, en el año 79, por ahí, 78, 79, y entonces me llama. Bueno, se entera también por una persona, yo acabo de terminar Estrella, me dice que si me interesa estar con él, más o menos fijo, y entonces pues estoy un par de años con él. Y ahí también, ahí ya empiezo de ayudante de producción y ya también por casualidades de la vida, de que oye, todo va, hago mi primera película de jefe de producción. Con 25 años, que eso no era, bueno, todos los jefes de producción en aquella época en Barcelona tenían de 50 para arriba, ¿no? Sí. Pero lo que te digo, coincidió, yo ya en Estrellas Españolas de la ópera me había quedado una temporada como jefe, siendo ayudante, me había quedado como jefe de producción porque un jefe de producción se había marchado, teníamos unos rodajes y a mí el director general de producción me dijo que iba a venir un jefe de producción, pero que no se iba a enterar de nada, porque iba a coger esto todo en marcha, que yo que ya sabía que iba, por si no me importaba y tal, que ellos me echaban una mano y tal. Y estuve un tiempo ejerciendo y además me pasaron cosas fuertes, de tener que firmar, pues, que mataran un caballo o cosas de estas, porque yo era el responsable, y te digo, un pibe de 23 años. Sí. Y luego, ya estaba también, tenía, ya te digo, que había movido bastantes cosas y esto, ¿no? Y entonces había rodado varias películas de ayudante de producción con Balcázar, pero con jefes de producción de fuera, pero yo era el fijo de la casa. Sí. Me acuerdo que hubo una película que rodamos y el jefe de producción se empezaba otra inmediatamente, se montaba una casi sobre la otra. La última semana coincidía con la primera de la otra película. Y entonces el jefe de producción dijo, mira, a Martín no lo necesitamos y tal. Y entonces Jesús Balcázar, que era una persona que además hablaba muy pausado, muy tranquilo, le dijo, es que si no necesitamos a alguien será otra persona, pero es que Martín es fijo de la casa. Como diciendo, a lo mejor te echamos a ti. Sí. Y efectivamente hice ahí un montón de películas y aprendí mucho. Y en el 80, en Viaje al Más Allá, el jefe de producción que previsto para esa película no tenía ni idea, pero ni idea, nada, cero. Incluso un día me dijo, mira, como yo veo que tú de esto entiendes, imagínate, dice, yo me dedico a las relaciones públicas y tú llevas la parte técnica. Imagínate, eso es una película, me quedé asombrado, ¿no? Desde luego. Y esto lo vio Sebastián Darboux, ¿no? El director de la película y que también era parte de la producción, él tenía una parte. Y se dio cuenta de todo tal, tal, tal. Y un día me vino y me dijo, Martín, ¿A ti no te gustaría hacer esta película de jefe de producción? Yo le dije, a ver, no, yo soy ayudante de producción de este señor y tal, ¿no? Dice, no, no, es que él no sé nada, tío, que tú eres el que hace los presupuestos, el que hace los planes de trabajo, el que sabe de cine, este tío no sabe nada, o sea que Sí. tú no prefieres, en vez de hacerlo tú todo, tú hacer de jefe de producción y contratamos a un tío de ayudante que te eche una mano. Y digo, hombre, pues pensándolo bien, pues sí. Y ahí, mira, ellos se tiraron a la piscina conmigo, yo me tiré a la piscina y yo digo, con 25 años, rodé la primera película de jefe de producción. Pues fíjate, es Entonces yo hasta una ahí ya te buena. digo, eso no, cámara, nada, bueno, poco, poco, ¿no? Nada, nada. Y entonces lo primero ya, a ver, la fotografía me gusta mucho y seguía fotografiando, seguía haciendo fotos, ¿sabes? O sea que en ese sentido yo seguía, iba al laboratorio y miraba lo que, y oía lo que decían y cómo iluminaban y por qué y qué tipo de filtros, todo esto yo sí que lo tenía, ¿no? Pero no lo usaba, ¿no? No, no la tocaba. Y un día me llamaron para lo primero que se hacía en vídeo, así como un poco importante en España. ¿En qué formato? ¿En qué formato? Porque vamos a hablar de los formatos que tú tienes que alucinar con lo que Era viviste y lo que tenemos cinta ahora. abierta, todavía era cinta abierta, ¿no? Era, sí, eran los inicios, ¿vale? Eran los inicios del vídeo, te estoy hablando del año 80. Los inicios del vídeo. Entonces, había además, yo recuerdo que había una pelea enorme, ¿no? Porque ya el vídeo es como que habían cosas que ya se podían hacer en vídeo y tal, y el vídeo, y había la gente del cine, oye, lo del vídeo es una porquería, porque efectivamente no tenía calidad, ¿no? Y entonces, el vídeo es una porquería, lo del vídeo, sí, bueno, tal, tal, tal, ¿no? Y ya te digo, yo nunca, como yo he sido esponja y lo que sea, me da igual, ¿sabes? Yo investigo, a mí que no me cuenten las cosas, ¿sabes? Yo lo pruebo y luego yo decido si es una porquería o no, si esto o lo otro y tal, ¿no? Y tuve ya también suerte, porque todo es, no te conocen, pero te llaman a alguien que no sé qué y alguien les dijo, mira, iban a empezar una producción y lo mismo, una gente que habían empezado a hacer vídeo, pero que no, de rodaje es poco. Entonces habían presupuestado un montón de cosas, pero se habían olvidado de otras. No habían decorados o no habían gastos para decorados naturales o cosas de vestuario, o sea, ¿sabes? Sí que habían presupuestado la cámara, los equipos que tenían, las luces, tal, todo, tal, pero había otra serie de cosas que no, ¿no? Entonces ahí se dieron cuenta de que habían palmado, coincidieron con un tío de televisión española, de producción, y le dijo, oye, pasa esto y tal, dice, mira, este pibe, canario, tal, tal, tal, a lo mejor él lo hace, es joven, pero está haciendo ya cosas de jefe de producción y tal, y yo creo que esto lo puede hacer perfectamente. Y también me llamaron y lo hice. Entonces, claro, ahí tuve un par de cosillas, ¿no? Por un lado, a ver, me encantó el vídeo en el sentido de que, claro, a ver, lo del laboratorio, que a mí al principio me encantaba, pero claro, ya llega un momento en que es un poco palo en el sentido de decir, a ver, yo ruedo ahora, lo veo mañana. Y entonces mañana lo veo y veo que un plano está desenfocado, ¿sabes? O sea, bueno, hay que volver a rodarlo. Y esto ya tal, ¿no? Los decorados se intentan mantener y los actores, pero a veces no puede ser porque el actor tiene prisa, porque resulta que lo han contratado, pero tiene una obra de teatro en Madrid, tiene que coger el puente aéreo. Entonces, claro, todo este tipo de cosas. Entonces, claro, el vídeo era fabuloso, o sea, lo veías al momento, estaba desenfocado, lo veías y estaba grabado y luego repasaba y lo ponías play y lo veías. Fabuloso, eso me encantó del vídeo, ¿no? La calidad, bueno, no era el cine, Mejorable, lógicamente, pero mejorable, pero no bueno. era una cosa para televisión, una cosa pequeñita y tal, pues bueno, oye, pues mira, pues tampoco está mal y bueno, y está bien. Y sí que un día, fíjate tú, que eso como que me dio un toque también. Estábamos haciendo un casting y esto lo realizaba Joan Bas. Joan Bas, un gran realizador de televisión española de toda la vida, después pasó a TV3 y creo que ha sido jefe de programas, o sea que, y una persona de Diagonal TV, además, una productora, o sea, un gran realizador, ¿no? Gran Un persona peso pesado también, de la comunicación, sí. pero gran realizador, ¿no? Y estábamos haciendo el casting y entonces había una cámara allí fija y tal, ¿no? Y entonces por un fondo, un plató con un fondo, un sinfín, y se ponía porque era un curso de vídeo en inglés y entonces, pues claro, tenían que ser personajes, los personajes tenían que ser anglosajones, pero claro, ahí había, claro, profesionales, especialistas, ingleses y demás, porque claro, a lo mejor decían, uy, no, este es de no sé dónde, el acento sí. no, y tal, no, este no, y tal, ¿no? Y también por el tema, pues el casting de imagen, pues se hacía, porque ya te digo que era un curso de inglés que eran, pues, secuencias donde un tío iba a comprar flores y había una chica que era la florista y el cliente, ¿no? Pues eso, el otro era en un bar, uno era el camarero y una chica llegaba y pedía un café. O sea, todos eran personajes de este tipo, ¿no? Entonces el casting. Y entonces hay un momento que yo veo la cámara y están ahí mirando la cámara fija y la cámara como estaba tal y el encuadre no me gustó. Y nadie se movía, entonces yo fui y cogí la cámara, desbloqueé el trípode y encuadré. Y entonces el Joan Bass me dijo, joder, Martín, tú sabes de encuadre, me dijo. Tú sabes de encuadre. Y digo, sí, ¿por qué? Dice, es la primera persona de producción, por lo menos en televisión española, yo no lo he visto nunca, uno de producción que sepa de encuadres, tío. Es que lo han dejado clavado. Digo, no sé, que me pareció que... Dice, sí. Y entonces, claro, eso ya me dio un toque de que, bueno, algo he aprendido, ¿no? O sea que... Sí. Y bueno, así surge, bueno, ya te digo que ahí hago un montón de películas después... todas en producción sigo, ¿no? Aventuras de Zipi Zape, todas y tal. Y, bueno, y ya hay un momento que decidimos ya con mi pareja en ese momento, que en ese momento es Berta Cabrera, una actriz que precisamente había trabajado, nos habíamos conocido en Viaje al Más Allá, era una de las actrices de la peli. Y aunque habíamos trabajado antes en otra que se llamaba Estigma, pero que no, ella tenía un papel muy corto y no había estado tiempo y no habíamos coincidido. Pero ya en Viaje al Más Allá, que además yo era el jefe de producción y ella era actriz, pues ahí nos conocimos y nos liamos. Y eso que nos empezamos peleando. Que no sé si debería contarte la anécdota de esa, pero bueno, es... Como tú quieras. No, sencillamente que un día ella tenía un rodaje en Portugal y estábamos rodando una secuencia y se complicaba, ¿no? Y entonces pues yo dije, bueno, pues no podemos seguir, se nos hace tarde, lo dejamos aquí y seguimos mañana. Pero claro, ella se quería ir, porque el día siguiente cogía un avión para Portugal, ella no le interesaba quedarse allí. Entonces ella se fue a todo el equipo... a pedirles por favor si lo terminábamos. Y entonces todo el equipo dijo que sí, ¿no? Todos. Entonces yo me cogí un mosqueo, mucho cuidado, ¿no? Cuando todos, no, venga, vamos a rodarlo y tal, ¿no? El director, todo, ¿no? El armón, la fotografía, los eléctricos, todos. No, sí, tal. Y yo, pero coño, si estos son normalmente los que se quieren ir, y yo, no, cortamos, que ya haya cortado, que no terminamos y tal. Y cuando me enteré que eso, le dije de todo, ¿sabes? Le dije, querido, vamos, cambiarme aquí el rollo para tal y bueno. Pero bueno, terminamos liándonos y decidimos en el 82 venirnos para Las Palmas. ¿Vale? Y montar algo con el vídeo. Yo con el tema del vídeo, ya te digo, me había quedado ahí bastante... Era una nueva tecnología que veía que eso por ahí podía tener mucha, mucha historia y mucha cosa. Sí. Y perdona, me voy a sonar porque... No hay ningún problema porque... Esto pues está muy interesante. Ya ves que, Martín, prácticamente no estoy hablando porque estoy ensimismado escuchándote. Además me interesa y lo que digo muchas veces que aquí lo que intentamos es eso, hacer pasar buenos ratos a los oyentes y estamos como siempre. Nos puede escuchar en radioesperantia.com. Estamos conversando con el buen amigo Martín Ardanaz, es realizador, es director de fotografía y también operador de drones. Luego llegaremos a eso y nada, que estamos encantadísimos de escucharte, Martín. Pues continuamos, si te parece. Pues eso, vengo aquí a Las Palmas y montamos una productora, ¿no? Vivimagen Canaria, en el año 82. Sí. No había aquí equipos de ningún tipo, y cuando digo aquí es en España. O sea, Sí. nosotros las primeras cámaras y los primeros magnetoscopios los traíamos directamente de Japón. El distribuidor en Canarias, no era Sony España, no estaba todavía, o sea que Independiente. era una empresa así que estaba en la calle La Naval, FEMA, Sí. se llamaba FEMA. Eran los distribuidores de Sony y lógicamente no tenían ni idea, pero ni idea de cámaras y de magnetos. O sea, ellos sabían de televisores, de equipos de música y empezaban a llegar los primeros Sí, videodomésticos, sí, sí, sí. el Betamax, sabían de Betamax, que era el sistema de Sony, y nada más. Pero ellos de cámara tipo industrial o profesional, de eso nada, ¿no? Por aquella Pero época claro. estaría ya Lumatic, ¿no? Supongo. Sí, efectivamente. En el 82 los primeros equipos que compramos son Umatic. Que eran la monda que tenías que llevar ahí como una especie de maletín que Bueno, maletín no, era el magnetoscopio, el claro, no, el pues eso, grabador, el a vídeo, que modo. llamaban el vídeo, Sí, era que era la monda, magnetoscopio, sí. era la palabra, ¿no? El Una pasada. magnetoscopio era un aparato gordito donde ahí iba la cinta, que también era bastante gorda. Sí, bastante. Yo había rodado ya, cuando había hecho lo del curso este de inglés que te digo, al final trajeron uno, pero que era de una pulgada, de cinta abierta, también Sí. portátil, que era bueno, todavía pesaba, eso había que llevarlo entre dos. Sí. Pero bueno, el Lumatic sí, era el sistema que hay más asequible, ya habían algunos otros más, pero vamos, el industrial así, El el este, neumático, y con una cámara de un tubo, sí. en aquel momento. Habían también algunas cámaras de tres tubos, pero eran carísimas. Le digo que nosotros nos gastamos muchísimo dinero. En ese momento, yo creo que en el año 82, más de 4 millones de pesetas nos gastamos en equipos. Es que esos eran los precios, porque ahora, bueno, viendo un poco pues todo el recorrido que han tenido estas tecnologías, ahora es lo que te preguntaba antes, que si te imaginabas que ahora con un móvil, ¿no? Digamos un móvil de 500 euros, no vamos a poner los de más baja gama, pero con 500 euros tienes una calidad de imagen de lo que tendría, por ejemplo, Lumatic, ¿no? Incluso superior, ¿no, Martín? Sí, superior, claro. Sí, Esto. no, no, es claro, es que esto no para, esto va cada vez a más, más, más, más, porque, claro, lógicamente hemos entrado ya en el mundo digital y el tema de la informática va a pasos gigantes, ¿no? No es exponencialmente, vamos, fuertísimo, a todos los niveles, ¿sabes? Ya estamos usando inteligencia artificial para un montón de cosas, de imagen y sonido, entonces. Esto, y ya te digo, a mí cuando me preguntan, mira, hace poco, hace unos días, dimos una charla, Jonathan y yo, en el Instituto Alonso Quesada, Sí. precisamente de las altas tecnologías, y íbamos por el tema de los drones. Y era pasado, presente y futuro. Sí. Y yo lo que dije, digo, mira, pasado, el de los drones, poco. Tiene bastante más. Pero es desconocido porque era la parte militar. Los drones empiezan, lógicamente, son los gobiernos y los estados, los ministerios de defensa, los que se gastan mucho dinero en desarrollar cosas, y los drones salieron de ahí, como tantas cosas que tenemos en el mundo, en la vida civil, ¿no? Entonces, todo eso desconocemos, pero desde el momento que empezaron los drones, hace muy poquitos años, o sea, hace nada. Y entonces ya estamos ahora, que fíjate tú lo que ha cambiado y el futuro que es. Yo te puedo hablar de mañana, porque es que yo no te puedo hablar. O sea, a mí, la gente que dice, no, dentro de 5 años, o sea, eso es para mí hoy día, es un pequeño disparate. Vamos, ¿sabes? O sea, yo te puedo hablar de mañana y porque a lo mejor esta noche sale algo, Desde ¿sabes? luego, sí. Y además a la velocidad que vamos con la tecnología, pues mucho más. Mira, ¿cómo entras en contacto con el mundo de los drones? ¿Tienen algo en común? Que bueno, que llevan unas cámaras ya bastante operativas y decentes, pero ¿te ha llamado la atención desde el principio el aeromodelismo, que serían como los precursores de los drones? ¿O has entrado directamente con los drones? ¿O No, cómo entras? ¿Cómo no, no. conectas? Directamente con los drones, sí. Bueno, como ya te he dicho antes, yo todo lo que puedo tocar lo toco. Estuve trabajando en una empresa, se llamaba Filmtel, durante 18 años, Sí. que teníamos laboratorio de cine, teníamos unidades móviles, teníamos equipos de postproducción de todo tipo. O sea, empezamos en el año 86, 7 personas, yo contratado, ¿eh? no era accionista, era contratado, pero empezamos 7 personas y en el año 2005 éramos 100 y pico personas, ¿vale? Qué barbaridad. Una empresa que creció muchísimo y hacíamos, bueno, trucajes para películas, de todo. Entonces, muchas cosas. Un gran parte, mira, José María Aragonés, sí, que antes lo nombré porque era el ayudante de montaje en la saga de los Rius, sí, él después se convirtió en montador, llegó a ser jefe de montaje de Televisión Española en Barcelona, y lo dejó, pidió la excedencia para montar una empresa, y montó una empresa con moviolas y demás y tal. Entonces, coincide que yo vuelvo a Barcelona, porque yo ya te digo, en Las Palmas vengo en el 82 y estoy solo hasta el 86. Ahí ya me canso un poquito de... luego hablaremos de algunos clientes de por aquí, que ya sabemos nuestros paisanos, lo que se gastan con, ¿sabes? Con mi primo, ¿cómo puede ser este presupuesto si mi primo tiene una cámara, ¿no? Yo, es una de las frases que he oído aquí y no he oído en otro sitio, ¿no? Pues me fui en el 86, sí que continuó Pixa, porque la siguió llevando mi gran amigo y socio, Fernando Rodríguez Batista, estuvo llevando Pixa hasta que la matamos en el 2013, porque ya nos íbamos a jubilar y no queríamos jaleos y tal. Ha estado tal, pero yo me volví en el 86. Y coincidió que yo llegaba a Barcelona y, como siempre, oye, que había gente que me decía también lo mismo. ¿Te vas a ir ahora a Barcelona teniendo una empresa aquí que ya la has consolidado 4 años, qué tal? O sea, y te vas a ir ahora a Barcelona otra vez a ver, sí, sí, claro, como los freelance, a ver, pues bueno, ya pegaré toques a la gente que está por allí, a ver qué tal, y bueno. Y llegué a Barcelona y la primera semana tenía dos trabajos. Una película, Enrique Viciar me llamaba para La ciudad de los infants, una película que se empezaba a rodar, y José María Aragonés empezaba a filmar. Dice, mira, estamos empezando esto, una unidad móvil pequeñita, tenemos aquí con el laboratorio tal, y vamos a empezar a hacer unas cositas. Él ya sabía que yo era un hombre de orquesta, porque claro, yo en Canarias ya, bueno, esto no lo hemos hablado, pero es que cuando me dice, cuando empiezas a tocar cámara, es en Canarias, claro, yo cuando vengo aquí y ya monto la productora, ya yo toco cámara, edito, realizo, de todo. ¿Sabes? Ya me meto con todo, entonces todo ese tiempo. Entonces cuando yo voy a Barcelona, él sabe que yo ya me había conocido de la saga de los Rius y de Estrellas Españolas de la Ópera, entonces ya sabía que cómo me movía yo, a qué niveles y que hacía de todo y que encima vengo y que llevo cámara y que edito y que conozco los Sumatic y los tal y conozco todo y cómo cablear y cómo proyectar y cómo esto y blah, blah, pues enseguida me dice que si quiero estar con ellos y tal. Y le digo que sí, que vamos a probar, que no lo sé, porque yo digo, no, es que yo ahora fijo en una empresa, yo quería como hacer películas, ¿no? Y entonces, pero bueno, como el tío me caía muy bien y además era una persona muy, muy suave, es una persona muy, muy bella, pues le digo, bueno, vamos a probar. Y ya te digo, estuve 18 años, ¿no?, con ellos. Entonces, José María es una persona increíble, es una persona que le encanta el mundo de la imagen y le encanta investigar y le encanta de tal. Entonces ya te digo, nosotros en esa empresa, yo aparte de hacer efectos visuales, hemos hecho estereoscopía, eso que va en 3D, de rodar con dos cámaras. Yo he estado con José María hasta en México, incluso rodando la primera película estereoscópica mexicana, que era una película de terror, que creo que bastante mala, por cierto, pero bueno, nosotros ahí no entramos. Lo hacía con José María, porque José María se metía con el tema estereoscópico. Entonces tuvimos época helicópteros y Zeppelin. Helicóptero era de gasolina, te estoy hablando de un helicóptero gordísimo que tenía unas aspas de 2 metros. ¿Tripulado o sin tripular? Con control remoto. Vale, control remoto, pero de gasolina, ya te digo. Sería un dron perfectamente, pero de gasolina. Y luego otro que ese lo llevaba solamente un piloto genial, era francés. Lo llevaba, vamos, una virguería, porque eso era un peligro, imagínate, eso le cortaba la cabeza a cualquier persona. Y luego sí que los Zeppelins, que eran bastante más suaves, y globos, que también tuvimos, y los metíamos ahí, me acuerdo, en el Nou Camp, partido del Barça, que todavía no existía la Spider Cam, esa que hay ahora, que se mueve con unos cables, pues eran unos cables, pero lo que había era un globo que en medio tenía una cámara con una cabeza caliente que tú reboteabas desde la grada y que movías un poco, pero que no se movía la cámara, o sea, estaba anclada. Entonces, claro, todo ese tipo de cosas, de tal, hacíamos mucho trabajo de helicóptero, muchos. O sea, yo de hecho una vez, me acuerdo que me contrataron para una... para un vídeo que se iba a presentar el País Valencia a los Juegos del Mediterráneo. Sí. Y me acuerdo que me llamaron por teléfono y me dijeron, mira, que me han dicho que tú estás especializado como cámara de helicóptero. A ver, especializado como... Yo no estaba especializado como... Lo que pasa es que había rodado bastante en helicóptero, habíamos rodado, salíamos a rodar y bueno, pero especializado, ¿no? Y bueno, yo especializado no, pero tal. Y dice, bueno, sí, tal. Estuve una semana rodando en helicóptero, pero todo el día nos montábamos y cuando se acababa la gasolina bajábamos, volvía a repostar, subir y así. Todo el País Valencia, que ya te digo, es el Castillo de Peñíscola, la FOR en Valencia de la fábrica, o sea, fábricas, sitios turísticos, playas, ciudades, o sea, y luego todo eso, ¿no? Pues claro, ya cuando me vuelvo a Las Palmas, que mi mujer se prejubila y ella también es canaria y yo pues ya estoy allí, que la última película que rodé fue esta que te comenté de México, y había rodado anteriormente en Lituania y en Rumanía. Sí. Y ella me dijo, mira, tú puedes vivir donde quieras, luego si la película es en otro lado, pues mira, vámonos para Las Palmas, que ahí entra la familia y todo esto y tal, y bueno, y entonces me vine para Las Palmas en el 2013, nos volvimos para acá. Y unas navidades, los Reyes Magos, sí. No sé si este programa lo ven, lo oyen niños, no creo, ¿no? Espero que no. Bueno, pero se puede matizar un poco por si lo oye algún niño. Bueno, los Reyes Magos me trajeron, que yo pensaba que eran los padres, y es mentira, no son los padres. Los Reyes Magos me trajeron un dron. Un dron de juguete, pequeñito, porque... yo había llevado también cabezas calientes. La cabeza caliente también se lleva con joystick o con manivelas. Y he rodado con helicóptero. Entonces, los Reyes Magos, que sabían de mis aficiones, dijeron, seguro que esto le va a encantar. Estaban empezando el tema de los drones. Te estoy hablando del año 15. Sí. Del 15, creo es. Entonces, seguro que esto le va a encantar. Porque además... nunca han sabido qué regalarme. Yo soy una persona que soy de las personas más ricas, aquí lo comento, soy de las personas más ricas de este mundo, porque no soy de los que más tiene, sino de las que menos necesito. Exactamente. Sí. Yo no necesito casi nada, no tengo nada. No tengo coche, lo regalé el coche, regalé la moto, no tengo nada, y entonces pues estoy encantado. Entonces siempre les cuesta, ¿no? Cuando me tienen que hacer un regalo, les cuesta. Y los Reyes Magos, que me conocen desde toda la vida, ¿qué les regalamos? ¿Qué les regalamos? Y en un centro comercial, aquí, pues, vieron unos drones en Navidad, estaban tal, y me regalaron ese dron. Yo aquel primer día, lo primero que hice fue cargar las baterías y volarlo por casa ya. Yo por casa, volaba aquello, se me daba de maravilla, Sí que volaba todos los papeles y todo lo que había y tal, pero oye, no me chocaba contra ningún sitio, no sé qué, e incluso ya... con uno de mis hijos allí, pues, ya haciendo como campeonato, de a ver quién lo aterriza encima del cojín. Venga, ahí, panga, ahí, a ver, tú no, al lado, tal, ¿no? Y ahí fue como empecé con el tema de los drones. Entonces, como yo, ya te digo, soy muy curioso, con todo esto, soy muy curioso. Un día dije, bueno, esto, a ver, yo tengo que informarme de esto de los drones, un curso o algo, ¿no? Y conocí a una persona que había hecho un curso de drones y le pregunté, y digo, sí, hombre, en Canavia, ahí, escuela de pilotos, ahí hacen cursos de drones y tal, y digo, bueno, pues voy a hacer el curso. Miré, pues mira, me interesa y tal, y en ese momento tampoco tenía mucho jaleo. Y digo, bueno, pues voy y hago el curso. Entonces hice el curso, pero sin ningún afán, ¿no? O sea, solamente aprender. Tanto es así, yo recuerdo que no me iba a examinar. El instructor, Luis Jiménez, siempre me decía, cuando decía algo tal, y yo decía, no, si lo mío es interés, yo no me voy a examinar. Porque muchas veces decían, esto te puede caer en el examen y tal. Digo, a mí me da lo mismo, el examen yo no me voy a presentar. Si es que lo mío es conocimiento. Aprender, adquirir conocimiento. Yo luego no me voy a examinar. Y un par de días antes del examen, Me dice, mira, Martín, tú has pagado. Además, en aquel momento ahora casi toda la formación es gratuita, pero en aquel momento era dinero. Sí. Entonces dice, oye, pagado, tío. O sea, examínate y ya está. Y dice, es como si tienes el carnet de coche. Sí. Aunque no tengas coche, si tienes el carnet de coche está bien, porque si un día dicen, oye, aquí hay un coche que alguien tiene que moverlo, tú lo puedes mover y puedes cogerlo, lo que sea y tal, ¿no? Total, que me examiné, aprobé y ahí ya lo que decía Leonardo da Vinci, es que un día cuando vuelas, no recuerdo ahora la frase exactamente, pero vamos, que si algún momento miras desde el cielo hacia abajo, ya cuando estés en la tierra caminarás mirando al cielo porque ya estuviste allí y allí querrás volver a estar, ¿no? El mundo de los drones te engancha tanto, tanto, tanto, que me enganchó en cuanto a tal. Además, también se aprovecharon de mí personas que, yo te digo, como yo estaba aquí un poco, que ya venía casi, no a jubilarme, pero casi, o sea, que estaba ya que no, tal, pues bueno, me empezaron a liar y bueno, ya montamos una empresa, drones, compramos drones, ya no sé qué, ya me metí, pues eso, a grabar imágenes aéreas y cosas de este tipo y es... ¿Le has sacado algún, no sé si has encontrado alguna utilidad extra, evidentemente, supuestamente las obvias, pero alguna extra que hayas encontrado de la fusión de drones con cámaras? ¿Si has encontrado alguna cosa que decías, joder, pues en esto no había caído? Bueno, a ver, las funciones de los drones, más bien de la cámara, claro, es que la que lleva. Función de la cámara, nuevas... lo que te digo es simplemente que ahora son digitales. Ya te digo, yo empecé con mucha calidad. O sea, sí. Estamos hablando de que 35 milímetros, ahora hay muchas cosas que no se ruedan con ese tamaño. Sí. El 35 milímetros es 24x36. Entonces, no se hace hoy en día cosas así. O sea, que ya era una calidad tal. Pero luego cuando pasa, claro, al mundo digital... Pues claro, la transformación es tremenda, ¿no? Los tamaños, los sensores, sí. Lo que antes era la película, hoy día es el sensor, es lo que sí. Capta la luz y es lo que plasma ahí la imagen, ¿no? Entonces, los sensores cada vez son mejores, cada vez son más grandes, claro, cada vez se está evolucionando y cada vez hay mucha mejoría en cuanto a la tecnología, ¿no? O sea, los drones que salen ahora no tienen nada que ver con los drones de hace un año. Sí. Te digo en cuanto a la cámara, y en cuanto a tal, por supuesto, luego el resto de tecnología del dron, absolutamente. Ahora, ¿qué dron tienes tú? ¿Qué drones tienes? ¿Y cuál quieres comprar? Porque aquí he observado yo un detalle en todos los que tenemos drones, que estamos fritos, no hablamos del dron que tenemos, sino del que nos vamos a comprar. No, yo siempre hablo, no, que va, yo le tengo mucho cariño. El dron que yo me llevo de viaje... El que usas ahora. Sí, ahora, a día de hoy, hasta finales del 2020, 21, perdón, hasta finales del 2021 será este dron. A partir del 2021 vendrá otro. Pero el dron que yo siempre me he llevado de viaje desde el principio es el Mavic Pro, el 1, Mavic Pro 1. Lo compré en el año 2017. Y como el primer, ¿vale?, día, ¿no? Lo 2017, está increíble y estoy encantado con él. La imagen, lógicamente, no es la misma que los drones de ahora, pero para lo que yo lo quiero, que para los temas de los viajes, me va de sobras, ¿no? ¿Qué pasa con ese dron? ¿Por qué lo quiero jubilar? A ver, primero porque ya tiene, te digo, muchos años, y entonces las baterías... cada vez tiene muchas cargas. Sí. ¿Sabes? La batería, te dicen los fabricantes, te dan un número, te dicen, mira, esta batería, 200 cargas, esta batería, 150 cargas, esta batería, 100, lo que sea. Y yo, esta tiene muchas cargas. Entonces, no trabaja igual, ¿no? Una batería, cuando tiene muchas cargas, en lugar de durarte 20 minutos, a lo mejor te dura 10 o te dura 8. Sí. Entonces, no puedo, si yo pudiera comprar más baterías, pero es que claro, este dron está obsoleto, no hoy, lleva años obsoleto, sí, ya claro. No consigo batería ni nada, serían de segunda mano, que pasa lo mismo, o sea que no es el caso. Entonces es más bien por este motivo, lo quería jubilar en La Palma, que no sé si creo que también lo comentamos el otro día. Sí. Porque digo, mira, como quiero jubilarlo, porque ya estaba pensando hace tiempo... jubilarlo. Y entonces digo, mira, ¿qué mejor jubilación que una muerte digna, ¿no? Sí. Y era en La Palma, como estuvimos colaborando allí, haciendo las ortofotos y demás, sí. Pues ese dron no era para eso, lógicamente lo hacíamos con otros drones, pero digo, ese dron lo vamos a intentar meter dentro del volcán, ¿no? Vamos sí, a sí. intentar que la señal sea muy buena, nos sí. ponemos por encima, de hecho, subimos un día por encima del volcán, a la cumbre, para lanzarlo desde allí, ¿no? Y la idea era lanzarlo y empezar a ver hasta dónde llegaba, ¿no? A ver Sí. primero desde dónde llegaba y luego empezar a bajar, a ver si bajábamos algo, ¿no? Sí. Hasta que perdiéramos la señal, lógicamente. Hay un momento que íbamos a perder la señal y vamos a perder el dron. Sí. Ahí se quedaría fundido. Y sí. luego a lo mejor aparecería, a lo mejor, no sé, se habría quedado ahí petrificado. En un momento dado lo habría cogido la tal y se habría quedado ahí. Y dentro de miles de años alguien se lo encontraba ahí como un... Una Mira lo reliquia. Que era. He encontrado aquí dentro de tal una planta muy rara. Sí. Entonces, bueno, el caso era ese, pero claro, no lo hicimos porque llegamos muy tarde, estaba la forma, claro, con toda la... Esto fue la primera semana, ¿eh? Nosotros sí, sí, llegamos sí. a La Palma, que nos llamaron ya el primer día, o sea, el siguiente día, eso explotó, saltó un domingo y el lunes ya estábamos allí, y esto sería el miércoles o el jueves, ya estaba lleno, lleno de ceniza... todos los caminos, estos forestales, íbamos con 4x4, con gente del Cabildo, de Protección de Medio Ambiente, y había gente, bueno, y científicos y demás. Entonces subíamos para la cumbre y tardamos mucho. Y cuando llegamos arriba ya era de noche. Entonces no, ahí decidí que el dron no valía la pena porque solamente veía fuego, ¿no? Claro, a mí claro. lo que interesaba era verlo todo, ver de día, toda la tierra, el terreno, ver el cono volcánico, llegando y luego tal, ¿no? Pero ver solo una mancha de fuego al fondo y llegar allí, no, decidimos que no. Y luego resultó que me tuve que volver a los pocos días, ya me tuve que volver para Las Palmas, domingo sí que se quedó 3 semanas. Pero yo, ya te digo, tuve que volver y no, ya no lo probé. Y aquí lo tengo, que me he dicho, mira, si por casualidad vuelvo a La Palma o lo que sea, a lo mejor me lo llevo y todavía lo jubilamos allí, ¿no? Pero bueno, los drones están continuamente cambiando. Sí que es verdad que mucha gente tiene el rollo del afán de comprar. Ahora sale uno nuevo, ahora me vendo este y compro el nuevo y ahora el otro y ahora... Es lo que te decía antes, sí. No pararíamos. Frank, sí, es que no pararíamos de comprar y de comprar. Yo siempre digo, mira, tú compra una cosa que para lo que tú haces que te sirva, lo adecuado, que te sirva exactamente. Sea lo adecuado, y eso te tiene que durar unos años. Que van a salir cosas mejores de eso, seguro, seguro, de todo, pero lo que no puedes estar es cambiándote continuamente. Claro, tú, claro. Eso que compras, esa tecnología te tiene que durar. Mira, yo, con el tema de, no quiero hacer publicidad a Apple, y mucho menos, pero yo trabajo con Mac desde hace mucho tiempo. Yo, a mí, la verdad, yo tengo el portátil que tengo ahora, tiene 11 años, ¿vale? Sí. El anterior murió porque me lo robaron. Sí. En Nicaragua robaron un montón de cosas en un sitio que tenía cámaras y tal, estaba ahí mi portátil y lo robaron. Si no, lo tendría. ¿Sabes? Yo tengo cosas que me duran muchísimo tiempo. Si lo cuidas y para lo que tú quieres, sí, sí, sí. Eso te sirve. ¿Qué pasa? Que llegó un momento que sí, como yo digo, oye, ya yo con este ya no puedo volar, ya no sé qué. Entonces ahora voy a comprarme seguramente el Air 2S. Exacto. ¿No? Sí. Pero que es eso, para viajar y eso. Otra cosa es el tema profesional. En el tema profesional, por desgracia, que también podríamos tirar de esto mismo que te estoy contando, sí. No es lo mismo, porque ahí sí que el cliente te exige. Es el que manda. Entonces, y el que te carga los trabajos. Claro, cuando tú tienes el 3, ¿no? Y vienen, ¿tú qué tienes? El 3. Ah, sí. Pero es que ha salido el 4. Ya, bueno, pero el 3, lo mismo. Hombre, pero el 4... Bueno, al final tienes que vender el 3 y comprarte el 4. A los 4 días sí. Te vienen, y bueno, el 4 y tal. No, pero es que acaba de salir el 4A. Dice, ya, bueno, pero a ver... Y entonces vamos así. Nosotros nos ha pasado con los drones. Nosotros tenemos ahora en la serie Phantom, sí. Tenemos el Phantom 4 Pro V2. Sí. Hemos tenido el Phantom 4 Pro, el Phantom 4, el Phantom 3, ¿sabes? Digo, el Phantom 3, Ya no, el Phantom 4, después, coño, el Phantom 4 Pro, vale, el Phantom 4 Pro, el Phantom 4 Pro V2, pero coño, si el V2, ya, pero es que lo tiene aquel, y si, ah, venga. Claro, es la pescadilla que se muerde la cola, sí, sí. Y continuamente es una comprando, invirtiendo en equipos. Que no son baratos los profesionales, ¿eh? Para nada, para nada. Bueno, en general, ¿eh? No son baratos, no te digo los drones, sino cualquier cosa, o sea, si ahora te quieres comprar, a ver. Y una de las cosas que yo, tú cuando decías ahora, mirando atrás, y muchas veces lo he hablado con Fernando, cuando teníamos pizza, claro, nosotros teníamos cámaras que costaban un dineral. Y para hacer un efecto, mira, el primer efecto, el primer spot que hacemos en el año 86 para el Día de Canarias, lo rodamos nosotros, nos lo encarga Atlantis, era la agencia que lo tenía. Tuvimos que irnos para hacer un efecto de pase de página. Buah, qué pasada. Fíjate qué chorrada. Sí, sí, sí. Un pase de página, simplemente un efecto que eso, ya te digo, lo que dices tú, un niño de 6 años lo hace ahora en un móvil. Sí. Nos teníamos que ir fuera porque aquí no se podía hacer. Imagínate cómo estaba el tema de la tecnología. El 3D, que volvemos ahora a lo mismo, una persona en casa ahora te puede hacer un 3D de maravilla. Nosotros en el 86... hicimos una paloma, una gaviota que se convertía en bandera de Canarias. Sí. Y yo cuando vi la gaviota aquella, digo, pero si esto parece un misil, esto no, esto es una gaviota. Ya, pero claro, porque claro, en el año 86 la animación y que deshacía, ¿no? Pañales todavía. Los grabadores eran analógicos, imagínate. Eran grabadores de una pulgada que grababan de fotograma en fotograma. El fotograma que se generaba, o sea, la cosa, ya te digo, ha cambiado muchísimo. Y entonces también sí que se ha abaratado. Aunque ahora nos parezcan las cosas cara, a mí no me gusta usar la palabra caro, ¿vale? Ni caro ni barato. A mí me gusta más usar la palabra, y esto lo aprendí a lo mejor en Cataluña, cosas elevadas de precio y de poco precio. Sí. Porque un dron caro, para mí, es un dron que cuesta 150 euros y que no vuela. Claro. O que eso no tiene una buena cámara, o que no tiene las prestaciones que... Que no sirve, exactamente. Eso es lo que caro o barato. Sí. Entonces sí que hay cosas de elevado precio. Pero ya te digo yo que para ser profesional, ahora mismo es mucho más barato que cuando nosotros empezamos. ¿Vale? O sea, nosotros, ya te digo, tuvimos que mandar a comprar los equipos de a Japón. Claro. Nos tardaron una enormidad porque venían en barco, lógicamente. O sea, era un drama. Pero vamos, carísimos. Hoy en día... Y además muy especializado. Hoy en día yo puedo tener, y vamos, de hecho yo lo llevo en una mochila. Yo llevo una mochilita ahora, me vengo de viaje y voy por tierra, mar y aire. Llevo un dron que graba por el aire, tengo una cámara que la meto bajo el mar y tengo una cámara para rodar en tierra. Eso era impensable, pero vamos, te estoy hablando, no Fran, de la prehistoria. Bueno, a ver, hace años, hace poco, sí, sí. Es que estoy evolucionado. En el año 95, estamos hablando de hace 25 años, sí. ¿Vale? Sí, que es verdad. En el año 95 rodamos un documental que se llama Canarias Identidad Atlántica. Sí. Y que había bastante dinero, se gastaron bastante dinero, con IMACO le hicimos. Y había muchos medios. Pero claro, rodamos, porque es un documental que no es turístico, es antropológico. Y además me gustó mucho la idea, porque es un guión de Pepe Alemán, muy bueno el guión, donde por primera vez, que por lo menos se veía o yo veía, que Canarias era una, ¿sabes? Sí. Eso de que aquí La Gomera, aquí Tenerife, en Lanzarote, no, a ver. Entonces era una, ¿no? Entonces la idea era unir cosas. Entonces, hablar de la pesca, ¿no? De la ganadería. O sea, era antropológico, tenía varios 5 capítulos. Yo lo recuerdo y estaba muy bien, muy bien. Creo que está por ahí en internet, lo puedes buscar si nos está escuchando, que es una maravilla. Está por ahí, sí, ya. Está y, bueno. Sí. Por desgracia está en muy mal. Está en los archivos de la Universidad de Las Palmas. Y no se puede, digamos. Creo que están y se pueden descargar. La pena es que tiene muy mala calidad. Eso alguien lo grabó desde un VHS, diría yo. ¿Y el original? La pena. ¿No tenéis el original? El original es Betacam Digital, está en la península, se podría a lo mejor hacer alguna copia, pero es una pena. ¿Sabes por qué? Dime. Es una pena. Mira, yo he hablado con IMACO porque yo tengo de ese documental, no solamente ese documental, sino lo que yo grabé para ese documental. Sí. Yo tengo 100 cintas. ¿Vale? O sea, tengo 60 horas grabadas en todas las islas, en Cuba y en Colombia. ¿Vale? Grabamos, ya te digo, o sea, de casi todo. Y lo uníamos, ¿no? Tú, había la pesca, y la pesca lo mismo era en Fuerteventura que en Lanzarote, que en el Hierro, ¿sabes? Sí. Pues era eso. La cámara submarina tuvimos que traerla de península. Aquí no había ninguna cámara submarina. Te estoy hablando del año 95. Hoy en día la tienes tú, y si no la tienes, la vas y la compras. Te vas a la tienda, te compras una cámara y ya grabas debajo del mar según qué cosas. Y si no, hay un montón de gente aquí que ya lo tiene y qué tal, ¿no? Ya cosas más profesionales. En aquel momento, de península, teníamos que traer eso. Para hacer un efecto, ya te digo, auténticas virguerías. El 3D, de ahí hay un mar en Identidad Atlántica. Yo también, que la he visto no hace mucho con unos amigos que querían consultar algunas cosas de la Tierra, no tanto por la imagen y demás, sino por características de Canarias, está bien. Ya te digo que la historia, a mí el guión me encantó. A mí también me gustó muchísimo, y es una pena, Martín, que no se pueda recuperar con esa calidad. Alguien la tendrá, y es que ahora sí, mismo... Pero la pena, nosotros la tenemos en Barcelona, yo creo que está el máster. ¿Y dónde está en dónde está el problema, entonces? Pero el problema, el problema es que se grabó, que no está en HD. Lo que decimos que va pasando esto... Ok. Era estándar, ¿sabes? Es 576 píxeles. Estamos hablando ahora, ya están hablando de 4K, de 8K, de, ¿sabes? Sí, sí, de, sí, sí. Eso es una pena. Ahora entiendo. Tendríamos que ampliarlo para verlo ya en una tele normal de HD. Habría que ampliarlo y a pierde calidad. Es una pena. Desde luego. Es así. Eso, si lo hubiéramos rodado en 35, no habría ocurrido, porque el 35 tiene la posibilidad de ir pasando, tiene más calidad, ¿no? Pero bueno. Sí que si alguien quiere verlo, es interesante. Y merece la pena. Alemán está muy tal. Pues mira, una anécdota de ese rodaje, si me permites. Por supuesto, cuéntanos. Porque un mensaje, una idea que se le ocurrió, o que lo vio Pepe Alemán, que yo en mi vida no había visto eso nunca así, ni nadie creo que lo hubiese visto, y él lo vio. Y es una cosa que me encanta de esta profesión, para todos los que se dedican al tema audiovisual y cine y televisión, el concepto ese. Él, ya te digo, hizo el guión de Identidad Atlántica y estuvo con nosotros en varios rodajes y vio cómo nos movíamos. Y entonces me dijo: Martín, el tema de los rodajes es la distribución de riqueza más grande que he visto en mi vida. Hasta me emociono cuando lo digo, porque es que, o sea, la distribución de riqueza. Dice, ustedes van por ahí, y es verdad. O sea, las personas que se dedican a la construcción, ¿vale? Compran ladrillo, cemento, agua, arena, tal, ¿verdad? Y tienen sus proveedores, su historia, y ahí está, de ahí no salen. El que se dedica a otra cosa, la floristería, los flores, pam, pam, todo el mundo tiene su círculo cerrado. Cuando tú te dedicas al tema del cine, todo el mundo. Nosotros rodamos aquí, la última película que rodamos con Vixa, un largometraje que se llama Que parezca un accidente, con Carmen Maura y con Federico Lupi. Nos gastamos 800.000 euros en Las Palmas, en hoteles, restaurantes, floristerías, tiendas de moda, panaderías, de todo lo que se te ocurra. Sí, lo de producción. Taxis, o sea, el dinero ese... repartido, o sea, distribución de riqueza, ¿no? Es de que puede, montón de gente puede cobrar dinero sin estar metido en ese sitio. O te digo, taxista, los hoteles, todo eso, ¿no? Entonces me gustó mucho de que era esa interpretación con que hizo mayor distribución de riqueza. Sí, de coger, coño, es que este dinero lo cojo, pero está repartido. Desde luego. Oye, o sea, no hay un fin en un sitio. No, este no. Lo que sea, porque en una película hace falta algo, pues mira, y más, sobre todo, que también son anécdotas que ocurren con el tema del cine, y esto lo digo para quien se dedique a producción y vaya a comprar, que normalmente nosotros, o para la gente que tenga tiendas, cuando te va a comprar alguien, que a lo mejor no lo quiere para comer. Es para otra cosa. Sí. Entonces, lo digo con todas las curiosidades, ¿no? Me acuerdo que una vez, en Estrellas Españolas de la Ópera, el figurinista se le ocurrió, porque tenía que salir una persona haciendo de coral hacer un vestido de coral y era con alambres y con macarrones. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Y entonces, claro, yo fui a una tienda especializadísima en macarrones, para la mayor variedad de macarrones para comprar y tal, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo quería los macarrones más duros. Sí, sí, sí. Y entonces, claro, el señor estaba empeñado en venderme macarrones. Mira, estos macarrones son buenísimos, ¿qué tal? Claro. Y yo, no, duros. Y al final le tuve que explicar, no quería explicárselo. Y al final le tuve que explicar, le dije, mira, es que no son para comer, es para hacer un traje de... El tío estaba alucinando, ¿no? Claro, traje claro. Se sorprendió. De coral. ¿Qué te iba a decir, Martín? Creo que podemos quedar otro día, porque es que esto de las anécdotas que estás contando es prácticamente infinito. Y claro, para tener un formato más o menos manejable de radio, pues sería ideal pues ir terminando. Pero si quieres, quedamos en otro momento y podemos hablar de un montón de cosas. Por ejemplo, ya para ir terminando, fuiste realizador del Séptimo de Caballería con el programa de Miguel Bosé y en Televisión Española. Y claro, lo has comentado que bueno, ¿dónde nos conocimos? Nos conocimos y me quiero comentar, pues, y darle, no sé, rendirle un pequeño homenaje a Manuel Sosa Sandokán, que además lo conocimos y nos llevamos muy bien con él, que falleció. ¿Te acuerdas que lo comentamos el otro día, Martín? El 7 de agosto de 2021 murió Sandokán. Estuvimos rodando, Martín y yo, el caso de Valor y Coraje, donde estuvo Manuel Sosa, se portó magníficamente con nosotros y bueno, y disfrutamos como enanos. ¿Qué recuerdos tienes de Sandokán, Martín? Buenos recuerdos, ¿no? Sí, por supuesto, un personaje peculiar, muy un hombre con una humildad y humanidad, una grandeza también a su vez, o sea, que por un lado era tal, pero después se lo comía todo y tal, ¿no? Y muy bien. Me sorprendió mucho, por ejemplo, cómo conocía todo, ¿no? El medio. Sí, la cómo conocía el mar, cómo conocía el mar, cómo conocía tal. Recuerdo que un día estábamos ahí rodando, me dijo, mira, tapa en la cámara. Y yo digo, ¿la cámara por qué pasa? Y tal. Dice, no, que va a llover y tal. Y digo, bueno, sí, está. Aquí ya sabes cómo lo que pasa en las islas, ¿no? Que llueve, no llueve y tal. Dice, no, pero ya 3 minutos, 4 minutos. Y efectivamente, a los 4 minutos, pum, empezó a llover. Y era una cosa como que el tío, ¿sabes? Controlaba, lo veías allí mirando el cielo, mirando lo otro, y luego en el mar, increíble. Yo me fui con unas imágenes, bueno, yo cuando llegué a Barcelona con aquello, me acuerdo que hice unos planos, además con un tele, que quieras que no, el teleobjetivo, que además era muy gordo, un tele, era, no recuerdo cuánto era, pero bueno, un tele muy gordo. Y claro, el tele lo que hace es todavía que te empotra mucho más, te acerca una cosa con la otra, ¿no? Sí. Con aquellas olas que había, que eran enormes, enormes, y él en aquella barquita, en aquella sodia, que se le veía y desaparecía, se veía y desaparecía, y cómo surfeaba, y cómo tal, y yo allí, desde tierra grabándolo así, todo siguiéndolo, o sea, bueno... Espectacular, si fue un caso. Cuando me tuve que meter con él en la barca, que me tuve que meter con la cámara de mano para hacer los cortos. Los planos de corto allí y en el agua, desde el agua y todo esto, la verdad que yo iba muy seguro. Sí. Yo a veces me he montado con otra gente, en otras cosas, en otros sitios, y dice, Dios mío, ¿sabes? Porque el mar estaba. Bueno, que también es increíble eso, ¿no? Nosotros nos quedábamos en Las Palmas. Sí. Y claro, íbamos, esto se rodaba en la zona de él, ¿no? De Bañaderos, el Portillo, en la costa de Arucas. El Portillo. En la costa de Arucas, sí. Entonces, cada día, claro, cuando vas por ahí ya vas viendo el mar, ¿no? Y recuerdo que Ricky Proust, que antes lo comentamos, sí. El jefe de producción, que venía de Barcelona también, miraba y decía, uy, él también, su padre tiene una barca y también sale a pescar con el padre, o sea que de mar sabe algo, ¿no? Sí. Y siempre miraba y decía, uy, Martín, hoy está picadito el mar, ¿eh? Ay, no sé, tal, ¿no? Y llegábamos a lo mejor, ¿cómo está el tema? Si no se puede salir, porque el mar está muy mal y tal. Bueno, pues nada, a rodar cosas de, como también teníamos que rodar cosas en tierra, sí. ¿No? De personaje que está en tierra, de entrevistas, cosas, tal, pues íbamos rodando, ¿vale? Y yo recuerdo el día, un día ese, vamos, y Ricky lo mismo. Uf, igual, tío, no. Hoy no, está el mar fatal. Llegamos allí, bueno, ¿qué tal? Sí, hoy podemos salir. Nos quedamos asombrados, nos miramos, ¿cómo? Sí. Uh-huh. Sí, hoy se puede. Pero coño, si el mar está, dice, sí, está, pero no está, se puede. O sea, un tío que dominaba, vamos, increíble, o sea, que veía lo que no ve otra gente, ¿no? Entonces, yo ahí toda la vida y bueno, era sorprendente. Y salvó a un montón de gente, porque mucha gente me preguntaba, bueno, ¿y cómo lo llamaban? Lo llamaban, estábamos intentando que le diera, pues bien, el gobierno, protección civil, una emisora, que al final no se consiguió. Y bueno, él iba por ahí, pues caminando, iba a tomarse, pues a lo mejor una cerveza y tal, y lo avisaban. Que esto suena un poco extraño, porque claro, si se está ahogando alguien, no puede esperar a que una persona llegue a un bar, pero es que claro, al estar la costa de esa forma pegando las olas, tú el problema que tienes es que no puedes entrar en tierra. O sea, puedes estar en el agua si no te acercas mucho, porque así no te pegan las rocas, pero si sabes nadar, puedes estar alejado unos 10-20 metros de las rocas, puedes estar allí hasta que ya te quedas sin fuerzas y ya te ahogas, pero puede estar una hora, hora y media, y era el tiempo que le daba Sandokan de coger la barca, que además tenía una destreza increíble, ¿verdad, Martín? Era impresionante. Cogía la motora, llegaba así, cogía el tío por el pelo o por la cabeza, se lo subía a la barca y sobre la marcha. Cientos de personas que rescató. Y bueno, fue una suerte, fíjate, que conocimos una persona de estas tan espectacular, ¿no, Martín? Sí, sí, efectivamente. Que eso es lo que decía él. Yo recuerdo que cuando le decíamos, bueno, tal, tal, decía, no, no, no se puede y tal, no se puede. Y él decía muchas veces, dice, no se puede porque es para un rodaje. Uh-huh. Si ahora hay un tío que se está ahogando, yo me meto. Claro, claro, no tenía miedo a nada. Para un rodaje, no. Entonces, bueno. ¿Qué te digo, sí, Martín? Sí. Quedamos, si te parece, para otra charlita. ¿Qué te ha parecido? Yo he estado disfrutando un montón, sí, porque digo, es que es verdad, es que aquí puedo estar horas y horas y horas y horas. Y por eso, pues, vamos a quedar. Claro, en el mundo del cine, anécdotas hay por un tubo, claro, ya lo sabes, ya están curiosas. Y claro, cuando llevas 46 años de trabajando en eso, pues claro, anécdotas hay muchas. Sí, sí, sí, sí. Pues quedaremos. Cualquier persona que se dedique al tema audiovisual y tiempo te podrá contar. Maravillas como tú. Pues Martín, quedaremos para volver a charlar y así pues ampliamos el tema de los drones, también de todo ese montonazo de anécdotas que se han quedado en el tintero y nada, que seguro que le encanta a los oyentes. Martín, ha sido un verdadero placer y te agradezco enormemente que hayas compartido este tiempo de radio aquí con los amigos de RadioEsperantia.com. Nos volvemos a ver en unos cuantos meses, semanas y nada. Y estamos en contacto. ¿De acuerdo? Cuando quieras. Venga, Frank, un saludo. Y nosotros pues despedimos al amigo Martín Ardanaz y también pues despedimos este segmento de RadioEsperantia.com. Ya sabes, la revista de Radio Esperantia puedes encontrarla en su apartado correspondiente de programa RadioEsperantia.com o si quieres ya subido al apartado de la programación general de RadioEsperantia.com, que puedes escuchar en emisoras.org.es, en TuneIn a través de móviles y en infinidad de reproductores. Volvemos en la próxima entrega y hasta entonces, pues nada, a ser moderadamente felices, como te digo siempre. Recibe el cordial saludo de Franco Tachavedra desde la realización y presentación. Hasta la próxima. RadioEsperantia.com, otra forma de escuchar